Yo soy un casual gamer. Ha llegado el momento que estabas esperando durante toda la semana. Aquí y ahora empieza tu programa favorito de videojuegos. Empieza Confesiones de un jugador. Análisis, opinión, entrevista, mucha cerveza y ganas de pasarlo bien, todo esto y mucho más en Confesiones de un jugador. Hola, hola, hola, bienvenidos a la edición número 45 de Confesiones de un jugador. Aquí estamos y me voy a poner serio y no voy a decir españoles, sino que voy a decir confesores. Habemos votado. No os quedéis así pensando que hemos votado en un día como hoy, que hay unas elecciones generales, que ha habido una pequeña revolución en España. Nosotros teníamos nuestras propias votaciones. Pablo, ¿cómo surgió? Bueno, desde el mes de julio del año pasado comenzó una nueva revolución en el mundo de los podcasts de videojuegos que se llama Confesiones de un jugador, que, al contrario, ¿qué otro medio está dispuesto a escuchar a su oyente? Aquí, la opinión de su oyente vale la misma, vale lo mismo que la de los participantes. Y hoy lo vamos a poner en práctica una vez más. Hoy vamos a sacar un tema que ya tratamos en nuestro foro www.confesionesdeunjugador.es, retomando una noticia que cada vez es más frecuente, de un museo en el que se estaban exponiendo una serie de videojuegos como un objeto digno pues de estudio y eso, ¿no? La cosa es que nosotros tuvimos la idea de decir, bueno, estos son... Se publicaba una lista con títulos, pues algunos evidentes y otros un poco más sorprendentes, pero bueno. Nosotros decidimos preguntaros a vosotros, a la gente que nos escucháis, a la gente que participáis en nuestro foro, ¿cuáles eran para vosotros aquellos videojuegos que deberían estar en un museo, ¿no? Entonces, bueno, propusimos que votaseis 10 títulos y cada uno votó los títulos que quiso y participó un montón de gente, confesores. Sí. La verdad es que habemus votus, tenemos ya un ganador, estoy muy muy contento, ya iremos después repasando la lista con el ganador. La verdad es que no porque sean nuestros oyentes, pero han demostrado una coherencia y un buen gusto en casi todos los juegos menos uno. Y para mí una lista muy especial y muy bonita. Lo vamos a plantear en formato cuenta atrás. Ajá. Hasta llegar al número uno. Han sido 10 títulos que han sobresalido por encima de todos los demás. Creo que han sido un total de 128 títulos que han sido votados. Correcto. Hay variedad, hay cosas sorprendentes, pero vamos, la lista del top 10 no sorprende. Son grandes juegazos que ahora después vamos a revisar. Correcto. Además, vamos a hacer un pequeño briconsejo interesante que me lo voy a reservar ahora después. Pedro me mira en plan, ¿qué pasa aquí? También vamos a saludar a Salva Spin. Muy buenas, Salva. Hola. Bueno, estoy aquí medio merendando. Y tenemos, supervisando que todo el proceso de votaciones y el proceso de grabación se realiza en orden, tenemos por aquí a la alcaldesa de Confesiones de un jugador. Muy buenas, Mariajo. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien, veo que todo está correcto. Y el bizcocho de nueces muy rico. Bueno, ahora solo nos falta alguna cerveza de importación. A ver qué seleccionas por ahí. Pues hoy la productora... y alcaldesa al mismo tiempo, multiempleada, multitarea, como todos nuestros teléfonos, nos va a traer una cerveza. Vamos a hacerle publicidad, ¿no, Pablo? Sí, vamos a hablar de una buena noticia. Pues resulta que han abierto una tienda en Murcia donde hay una gran variedad de cervezas de importación. Yo la descubrí casualmente en mi barrio y cuando vi que había más de 200 cervezas diferentes y no conocía un 90%, dije, oh yeah, oh fucking yeah. A ver, empezamos con una Sam Adams, la Boston Lager, una de las cervezas número uno de Estados Unidos. Y nada, y vamos a decir, se llama Cervemur, la empresa, y vamos a probarlo, ¿no? Vamos a probar la cerveza y vamos comentando al tiempo que hacemos el programa. Salva, ¿tú te vas a unir a beber algo? Sí, dame un vaso de agua. Okay. Bien, bien, bien. Oye, ya que estamos con Salva Spin, Yo no sé si esto se puede hacer o no, pero en Confesiones de un Jugador vamos a dar una primicia informativa relacionada con el mundo del cómic. Oye, mira, me acuerdo en el programa 18 hicimos un directo en el que participó Diego Gisbert, y una de las cosas que yo luego escuchando el programa me di cuenta es que de un modo bastante evidente dejaba entrever que iba a haber una secuela de Castlevania Lords of Shadows. Que luego hubo ahí movidones de que se había filtrado, que iba a haber segunda parte y tal, pero escuchando ese programa te quedaba clarísimo que la iba a haber. Así que a nosotros no vamos a hacer sangre, Salva, nadie la hizo en su día con eso, pero nosotros sí vamos a revelar una exclusiva. Salva Spin deja Generation Hope. Nos quedamos sin esperanza. Nos quedamos sin esperanza. Pero bueno, ha subido en un peldaño en el escalafón Marvel, porque va a encargarse de la colección de un personaje Marvel que sale precisamente en Marvel vs. Capcom 3. Vamos a hacer una cosa. Si os parece, lo vamos a revelar al final del programa. Yo lo dejaría así. Vamos a darle un poco de emoción. De hecho, ahora mismo lo estoy dibujando. ¿Quieres que demos alguna pista? ¿Hombre o mujer? ¿O invertebrado? Molón. Molón. Al final del programa sabéis quién es ese personaje tan molón. Que no molona. Sin embargo, hay un momento en el programa, antes de nada, en el que cada uno de nosotros tiene 15 segundos para contarle al mundo qué ha jugado, qué está bebiendo, qué música ha escuchado, si se ha follado a alguien últimamente, o si se ha follado a alguna cerveza últimamente, o qué sería visto, o cualquier otra cosa que sea capaz de meter en 15 segundos de gloria. Bueno, pues empiezan mis 15 segundos de gloria y os voy a decir una cosa. Yo creo que mi pronunciación en inglés es aceptable y no os creáis que lo estoy pronunciando mal, es que es como se tiene que pronunciar. Estoy hasta los huevos de la PlayStation Not Work. Not Work no funciona. Después de tenernos un puto mes esperando, vuelve. Dicen poco a poco, para que venga bien, para que funcione, para que haya seguridad. Capullo en vinagre. Cojo, cambio mi contraseña, como hemos hecho todo hijo de vecino. Y todo hijo de... Sí, todo hizo o mal follado de vecino, porque nos han mal follado a todos. Sí. Y nada, y resulta que me meto a jugar en online con los confesores al Uncharted 2. Y resulta que me tiran de la partida. Ops. Resulta que no puedes todavía descargarte un puto juego. Resulta que no se me actualiza con el Rapid ni de coña. Resulta que cada vez que me voy a conectar me da problemas. Pero hostia, después de tenerlo un mes de baja, aparte de poner seguridad que manda huevo, podrías haberla mejorado. Estoy muy desencantado. Se supone que va a ser una cosa progresiva, hecha en fases. Sí, sí, sí. Y dicen, hay rumores que apuntan que esta misma semana vamos a poder disfrutar ya del store. Parece ser que la brecha de seguridad y el exploit de todo esto tuvo lugar a través del store. Entonces es lo que más hay que reforzar y por eso están tardando más. Pues no sé, tío, pero... Yo jugué online mal, esta semana con el señor Rosa al Hot Pursuit y me fue bien. Lo único es que el tema del chat de voz no había manera de hablar. Pues entonces no va bien, tío. Hombre, porque el tema del chat de voz en la Play nunca ha ido bien. No, pero te gastas las pelas, te compras unos cascos con micro y encima no te funciona bien, pues macho, muy mal. Porque los de la caja X por lo menos te los regalan y encima funciona. Fíjate si funciona. Pero bueno, quería criticarlo porque tengo boca y aunque el que tiene boca se equivoca, a mí Dios me ha dado la boca para cagarme en la PlayStation Not Work. Me gustaría, Pablo, si te parece bien, sí, vamos a comentar una gran cerveza que nos estamos viendo en estos momentos, que se llama... Yo leo el título y tú hablas de ella. Okay. Se llama Samuel Adams Boston Lager. Bueno, es una cerveza hecha por la Boston Beer Company, situada en Boston, Massachusetts, de estilo lager, color dorado, ambarino intenso, y una gradación de 4,5 grados que se debe consumir de forma preferente entre 8 y 10 grados centígrados. Según la guía que estamos consultando ahora mismo, que es el libro Cervezas del Mundo, el acompañamiento ideal es comer pato o conejo. ¿Tiene algún conejo a mano, Salva? Un conejo con pelo ahora mismo no tenemos, pues, por aquí. Alguna cosa puede haber. Y pato, qué capullo, el pato Donald es para reírme con él. Bueno, pues esa es la cerveza que estamos tomando. ¿Qué te parece, Pedro? Está buena, tampoco es una maravilla, pero está bien. Uh-huh. A mí me está resultando interesante. Hay que seguir saboreándola. A ver, también tiene un, por lo que estamos viendo aquí, un saborcillo, un retrogusto ahí a cítricos, aromas florales, un poquito a pino. Está a buena, pino. La verdad es que tiene un sabor sí, particular, sí, sí. Lo cual la hace especial. No es la típica lager que te tomas aquí de Mount Estrella, Levante o Cruzcampo, que tanto la amáis. Pero es una de las cervezas de referencia estadounidense. Sí, sí, sí, está buena, tiene un buen sabor. Mm. Parece que es exquisita. Pero ¿quieres probarla, Salva? No, el agua esta me parece más dulce. Mira, y ponen que el abuso en el consumo de este producto es nocivo para la salud. ¡Wow! Y te hace un borracho. Pues menos mal que nos lo han dicho. Si no nos enteramos. Pero bueno, aquí estamos para hablar de videojuegos y a eso he venido yo. Así que empezamos. Voy a empezar con los juegos que he jugado en la caja X esta semana. Esta semana ha sido un... Mira, esto en esta vida es todo como... Bastante que te prohíban una cosa como para que quieras hacerla. Entonces, como me han prohibido durante tanto tiempo trabajar, es decir, jugar en la PlayStation Not Work, no funciona, Not Work, la PlayStation Not Work, he estado jugando en el live de la caja X. Entonces, he estado jugando con un cartagenero confesor que se llama SV, nunca lo pronuncio bien, y hemos estado jugando a dos juegos de live. A ver. En multijugador, obviamente. Uh-huh. Al Doritos Crash Course. Cuéntanos todo sobre ese juego gratuito. A ver, es un juego gratuito que me bajé de la Store de Estados Unidos, porque cuando me dieron las cuentas chinas, pues me fui al store americano, tal cual, y anda, pero si es gratis, y me lo bajé. Y dije, pues tiene que ser una reputísima mierda, pero ¿cuál es la sorpresa? Cuando dice, un juego gratuito. Primero decir que me ha gustado, me ha parecido divertido y es bastante competitivo. ¿En qué consiste? ¿Vosotros habéis visto un programa de televisión que se llama Humor Amarillo? Ajá. Pues un humor amarillo, pero en videojuego. Entonces, tienes tres circuitos, un americano, un europeo y un japonés. Fíjate que son los principales mercados de videojuegos donde la peña juega. ¡Qué casualidad! Empiezas por el americano, los otros dos están bloqueados y según lo vas superando se abren el resto de circuitos. Pues es un humor amarillo en el que tienes que ir saltando, es tipo plataforma, tienes que ir saltando por trampolines, hay martillos que los tienes que evitar para que no te tiren al agua. ¿Eso juegas con tu avatar? Sí, sí, juegas con tu avatar. Yo tengo el mío, que ahora lo he puesto más moderno. Me he puesto así con gorrita como voy yo ahora. ¿Te y tal? ¿Te vas a comprar una camiseta del Barcelona para ni, darle ni un de puta coña, qué asco, tío, qué repugnancia. Yo tengo clase, tío, no puedo llevar una camiseta del Barcelona. Para eso tenemos a Ibasus. No, otra gente que se pondría que eso. ¿Ibasus no tiene clase? No, estoy diciendo otro tipo de gente. Yo soy seguidor de Real Madrid y de mi Murcia y yo no me pondría por la camiseta, cierto, del Barça. Yo me declaro seguidor abierto del Barcelona. Y también declaro que la nueva camiseta del Barcelona me parece horrible. Está de puta madre. La odio. Mira, no me gusta nada. No me gusta nada del Barça, pero la camiseta que ha sacado es primero. Es súper trendy. Trendy significa que es molona, está a la moda, es verdad. Se sale del circuito arcaico y retro de las camisetas del Barça de los últimos años, lo cual no tiene nada malo, porque ha sido la camiseta clásica. Le quitan símbolos nacionalistas, lo cual a mí me parece bien, porque el Barça representa, le gusta a todo el mundo, no solamente a un país. Te doy la razón en lo del nacionalismo, pero sin embargo, demasiada raya el Qatar Foundation ahí, tan controvertido. A ver, Qatar me parece muy mal, que teniendo alguien como UNICEF, que realmente era algo que me agradaba dentro de la escoria catalana, Lo han reubicado ahora en la parte de atrás del culo. Vamos, en el culo. No, le han puesto en el culo, UNICEF en el culo. Bueno, muy mal. Y se han vendido a los árabes con Qatar por no sé cuántos millones por 5 temporadas. Un fortunón. Sí, vamos. Sí. O sea, pero hay que acostumbrarse, bueno, si eres del Barcelona. Ya, pero a mí no me gusta ese cambio. No obstante, esas cosas siempre son delicadas. Y aquí el que esté libre de pecado en los equipos que tire la primera piedra, porque el Madrid tenía la casa puesta. A ver, nadie está diciendo que levante, que el que no haya tirado una piedra, como el refrán. No, que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Lo único que digo, a mí me gustaba más UNICEF, que eso es para gustos colores, y a mí el diseño me parece mucho más moderno y trendy que la anterior. Bueno, la más bonita me parece la de 2009-2010, que es la clásica, sin el cuello amarillo, ni historia, y con UNICEF ahí. Pero de todas maneras, en mis 15 segundos no me metas el Barça, tío, que sabes que no me gusta. Déjame ya, con este inciso está bien. Entonces, como he dicho, está jugando con SV, y me lo he pasado de puta madre, porque en competitivo realmente mola un huevo. ¿Cuánta gente juega a la vez? Me parece que puede jugar hasta 4. Nosotros hemos jugado 2. Pero creo que son hasta 4. No he jugado con el máximo. Pero es divertido, te pegas una pija a reír. Los niveles se van aumentando de complejidad. Y tienes una opción, si eres muy malo como yo, que es ser un gallina. ¿Qué coño es eso de ser un gallina? cada recorrido está separado, digamos, por partes. Cada recorrido puede tener 15 partes. Si hay una parte en la que te atranca y no puedes, le puedes dar al botón de gallina, ¡chup!, y te adelanta esa parte. Sí. Obviamente ni te cuenta el tiempo, ni te cuenta para sacar el logro luego de haber terminado todos los circuitos. Pero si estás ahí 15 minutos, que ya no sabes si tirar el mando contra la tele o comértelo abocado, pues le das al gallina y dices, ¡tu puta madre, me cago, hijo puta! Y sigues para adelante. ¿Y SV también utilizaba el botón de gallina? Pues no lo sé, que lo cuente él en el foro, porque no estoy en lo cierto. Okay. Yo sí lo he utilizado, las cosas ya. Como sea. Y yo creo que todo el mundo lo utiliza en algún momento. Este es Doritos Crash Course. Sí, recomendable. ¿A nivel de logros? A nivel de logros yo me he sacado un 80%, pero los últimos son jodidísimos. Es sacar medalla de oro en todos los circuitos, ups, gold medal y tela, porque hay algunos que son muy complicados y tienes que rozar la perfección. Y es muy difícil. ¿Contiene también recompensas de avatar? Sí, a mí me ha dado, yo diría que una, no estoy seguro. ¿Qué te ha dado, una camiseta de Dorito? No me acuerdo, creo, pero no estoy seguro, ya te digo que no. En ese juego molaría que te diesen de un Dorito gigante. Que te dieran un bono para comerte, unos Doritos para comértelo en tu casa. Pero bueno, un juego, oye, de verdad, precio gratuito, y encima de que es gratuito, es divertido. Si alguna vez entráis por la store de USA... Creo que también está en la europea. En la europea me parece que cuesta dinero, no estoy seguro. No. ¿Es gratis seguro también? No. Pues bajárselo porque merece la pena. Tiene unas tablas online para comparar con todos vuestros amigos del live y está bastante molongo. ¿Ha ido verdad, ampliando verdad? ¿Tu lista de amigos o qué? Sí. Tengo ahora bastante más gente conocida. Muy bien. Mucha más. ¿Te entra ganas de consumir Doritos? Ya me gustaban, pero es que como estoy a dieta impuesta por el médico... Entonces pues no me lo he comprado. Pero ya me tomaré yo mis Doritos. Pedro, tengo aquí unos Doritos. Si quieres te los saco. Te lo agradezco mucho, pero con el pastel del Salva, que está muy rico y me parece mucho más sano. Se le han iluminado los ojos cuando dice Doritos. Es que ha hecho la trampa de Pedro. ¿Te apetece? Como diciendo, si el que quiero soy yo, pero dito que sí. Venga, vamos. Pero ya mismo, con dos cojones, aquí. Vamos. Bueno, pues mientras que va por los Doritos, yo voy a empezar a hablar, si no tenéis ninguna pregunta, del segundo juego que he estado jugando. Salva, cantamos un poquito así, tatareamos la canción. Hostia, la de. Empieza tú a jugar. Venga. Que no me acuerdo exactamente cómo. Taratatata. ¡Go Busters! ¡Turururu! ¡Ghostbusters! Pues eso, he estado jugando a Ghostbusters Santun of Slime. ¡Oh my god! Pero déjalo antes un poco, que no sé si los hemos dejado sin oído. Hacen un poco ahí los huesecillos. Espero que por lo menos se hayan reído y han dicho, madre, ¿qué cojones es esto? ¡Ghostbusters! Señores, basado en la gran... ¡Doritos al canto! Basado en la grandísima película que marcó mi infancia, mi juventud, que es Los Cazafantasmas, ¡Ghostbusters! ¿Los Goonies? Joder. Mucho más. A mí más que los Goonies. Los Goonies fue como posterior a mi época. Y era como... no, Ghostbusters era auténtico, tío. Los cazafantasmas, nuestros ídolos de la infancia. Es muy superior cazafantasmas como película a los Goonies, ¿eh? Ay... Data, ¿me vas a comparar Data con el Igor? Sí. Yo no lo veo, no lo veo. Creo que la cerveza te ha jodido ciertas neuronas cinéfilas. Coño, Pablo, qué buen color tiene esa cerveza. Parece pis, pero del bueno. Pero del bueno, ¿eh? ¿Qué cerveza es esa, tío? Se llama Belgo. Magus Belgo. Ahora después investigo sobre esto. Es cerveza artesanal belga. Y viene en una botella como de jarabe para diarrea. En realidad no, pero bueno. No, dime tú esa botella, ¿qué forma tiene? Yo que la he comprado de... Silencio. Motor Storm. ¡Wow! Motor Storm. El PUR lo están practicando por aquí, por el esparragato. Este segmento ha sido patrocinado por Motor Storm Apocalypse. Pues... esta cerveza, que puedo decir que es de varios cereales, ahora después nos dará los datos técnicos, lo sé porque la compré, tiene una pinta de puta madre, y es que a mí estas de cereales me molan, sí, que te cagas. Entonces, para desayunar va bien, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Yo te la recomiendo en día de resaca, mejor. Porque si te la tomas antes de irte al trabajo... Salva no sabe lo que es un día de resaca. Oye, me he echado yo mucha... No, está perfecto. Yo creo que Salva sí lo sabe, lo que pasa es que hace tiempo que no bebe. Cuando son las rebajas de enero, yo sé lo que es un día de resaca de consumir. De consumir, no, pero yo me han contado por ahí las malas lenguas que tú hace un tiempo sí que bebías. Que bebo todos los días. No, bebiendo agua. Que bebía bebidas de graduación. De graduación escolar. ¿Es mentira? Hombre, de vez en cuando bebo. Yo en la cena de Game Over, que os lo digan los asistentes que estaban al lado mío, sobre todo tú y Isaac 250. Oye, yo no es por criticar a Game Over, pero la persona que más bebió en la cena de Game Over fue Salva Spin. Hostia, sí. ¿Qué me dices? Vaya parna de maricones. El hijo de perra. No puedo creer. El hijo de perra borracho de esa cena fui yo. Bueno, yo espero, Salva, que el día de nuestro barril, de nuestro primer aniversario, te tome una cerveza por lo menos con nosotros. Si es que yo solo tomo sangría. Pues una sangría, da igual, te pedimos una jarra de sangría, dos, las que hagan falta. Hombre, si hay ahí para picar... Hombre, seguro, seguro. Beber comiendo, si no, es como de borrachos, no tiene estilo eso. Estamos comiendo bizcocho. Y hemos traído los Doritos. Aquí están. Bueno, volvemos. ¡Ghostbusters! ¡Tarata! Vale. Hay un juego que se llama Ghostbusters Phantoms of Slime, que también he estado jugando en el live. Y os voy a decir una cosa. Para los que hemos visto la película y la hemos amado, te da cierta nostalgia, tiene un poco de cariño el juego, pero el juego en sí es una reputísima mierda. A ver, sí. A mí no me ha convencido. Es decir, para pasar un rato jugando con alguien online, vale. Pero no es un juego que diga, wow, me ha enganchado, wow, quiero seguir jugando, wow, quiero llegar al siguiente monstruo final. No. Se juega desde un punto de vista cenital. Puedes jugar hasta con cuatro, como eran los cazafantasmas. Y vas matando pues, los típicos monstruitos cazafantasmas. Tienen varias armas. Tiene sus láser, tiene uno que va por ondas amarillas, vas cambiando según el monstruo de arma. Y es un juego, digamos, entretenido, pero no absorbente. A mí por lo menos no me ha absorbido, me ha dicho, wow, qué juego, quiero jugarlo y disfrutarlo. No. Este juego cuesta 800 Microsoft Points y el punto más interesante es un cooperativo online para que puedes escoger hasta 4 personas. Este juego también recuerda muchísimo a Zombie Apocalypse, que es un título que salió para Xbox y para PlayStation 3. No. Sí, sí, verdaderamente. Es un juego de disparo en el que tú apuntas y disparas con el stick derecho del mando y te desplazas con el stick izquierdo, igual que en el sí, otro. Sí, pero Zombie Apocalypse tenía más morbo, no sé, te venían más zombies al mismo tiempo, tenías que tener más destreza, no sé, no... Ya, la cosa es que también promovía un cooperativo entre cuatro. Aquí la diferencia, en Zombie Apocalypse era un escenario bastante estático. Pues algunos eran de mayor tamaño, otros de menor y tal. La historia es que aquí, por ejemplo, estás en el Hotel Sedgwick, de, pues, el típico hotel de los cazafantasmas, y sí que te vas desplazando entre las habitaciones cuando has limpiado una sala. Correcto. Lo que pasa es que los escenarios no son tan grandes y llega un momento en el que casi estás recorriendo el escenario de forma circular. No, no, es que te pasa varias veces por la misma habitación, claro, y te están los cojones. Eso es un poco raro. Es como, uy, en la entrada resulta que se ha vuelto a infectar de fantasma. Los mismos personajes del videojuego dicen, uy, pero si por aquí ya hemos pasado. Es que ellos mismos lo dicen. Hijo de puta. ¿Por qué movíamos para allá? Es un poco la ley del mínimo esfuerzo. El juego no es más que eso. No es malo, pero tampoco es un juego que diga, wow, qué pedazo de juego, ¿no? No. Nada. Hay una cosa curiosa. Cuando sacan un juego en el arcade o hay un lanzamiento importante esta semana, por ejemplo, la semana pasada, L.A. Noire, siempre sacan complementos de ropas para el avatar y eso relacionado con la marca, pues, L.A. Noire en este caso, ¿no? Cuando hicieron lo de Caz Fantasma, sacaron posibilidades de comprar complementos para tu avatar. Cosa que es un robo, ¿vale? Pero mirarlo es gratis. Ah, por supuesto. Mirarlo es gratis. Y pues salió el típico traje de cazafantasma. Pero y había una cosa muy chula que era una mascota que era el hombrecito de los marshmallows. Una mascota para tu avatar. Siempre estás por el live y ahí está la mascota, ¿no? Y era el hombre de los marshmallows, chiquitín, que va andando. Pero hay un momento en el que crece y se pone detrás tuyo. Así amenazador. Qué guapo, ¿no? Muy bonito, muy chulo, muy chulo. Eso es lo que más me compensa de este juego. El juego en sí... A mí no me la da todavía esa mascota. Esa mascota es que tienes que pagar por ella. Por cierto, yo me gustaría hacer una reflexión en voz alta. Y es, ¿por qué tenemos que pagar para llevar una camiseta de L.A. Noire cuando realmente le estamos haciendo publicidad con nuestro avatar? Es algo porque que... es un modelo de negocio, es un negocio. Ya, pero es algo que no llego a entender. Es decir, encima que me pongo tu puta camiseta que te hago publicidad gratis, te tengo que pagar. Se va a poner tu puta madre. ¿Qué pero hay cosas que te diga? Para muy fanboy. Por ejemplo, cosas de... Sí, de Halo Reach, de... De fútbol con publicidad. Hay camisetas del Barcelona. A 70 euros que valen las de verdad. Sí, bueno. Sí, sí, y dices, joder, ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, ahora me voy con mi camiseta oficial de Real Murcia. Caja Murcia. Que lleva la publicidad de Caja Murcia, pero me la compré porque me costaba 20 pavos, que es del aniversario, los 100 años del Real Murcia. Y digo, vale, me parece una cosa aceptable para que en mi vida real me ponga yo una etiqueta porque me sale los cojones. No. Pero cuando te estoy haciendo publicidad a un videojuego, hostia, regálamela, que me la ponga. Hay videojuegos que la regalan. Hay videojuegos que por conseguir una serie de logros en el juego, en vez de darte logro, te dan una recompensa de avatar. Entonces, tu muñequito se la pone y esa es la publicidad que le estás haciendo, te lo dan gratis. Pero hay franquicias, sin embargo, cazafantasmas. Tú le tienes cariño a los cazafantasmas y ves al monstruito de los marshmallows y lo ves ahí y dices, coño, cómo mola. Y me sobran 240 Microsoft Points, ¿en qué me los gasto? Y dices, oye, pues me voy a poner esto súper molón. ¿Qué pasa? Que ahí luego también hay pues pie a que haya pues robos bestiales. Y muchas veces, pues claro, una camiseta de Halo Reach. Pues a mí qué me importa Halo Reach. Pero a alguien le importa. Y se la paga. Pero bueno, me parece abusivo. La cosa es que alguien estará dispuesto a pagar. Si tú lo pones y se lo compran 100 personas a un euro cada uno. Que sí, que está de ya puta te ha sacado madre. 100 euros. Que está bien, pero bueno, que a mí me parece que ya que hacemos publicidad que sea gratuita. Pero bueno, para gustos, colores. Pero eso no, o sea, eso sabes que no va a cambiar. En el programa pasado, voy a cambiar de juego, estaba jugando a Costume Quest, lo terminé, como ya hablé, simplemente una mención muy rápida, merece la pena 100%. 1200 Microsoft Points, ¿no? Cuando salga en oferta, comprarlo con una cuenta china, obviamente, pero merece la pena, muy divertido. Pues yo creo que he jugado unas 7 horas. Unas 7 horas y muy muy bien. Esto tenía un DLC, ¿verdad? Sí, tiene un DLC, no me lo he bajado, lo cogeré con la próxima cuenta china que compre. Pero vamos, muy muy divertido, ya tengo, me voy a comprar el DLC. ¿A nivel de logro? De logro me lo saqué todo fácil. ¿Y hay alguna cosa difícil? No. ¿En los logros eso o son de estos de seguir? No, tienes que ver. Hay algunos que son de buscar ciertas cosas que te tienes que calentar un poquito la cabeza. Pero tampoco demasiado, ¿eh? Ajá. No tienes que coger 120 plumas. Ya. Ni de coña. Muy, muy, muy recomendable. Muchos confesores lo hemos jugado ya. Y los que no lo hayáis jugado, si tenéis la caja X. Yo lo tengo descargado en la consola ahora mismo. Pillarlo o jugarlo porque merece la pena. Es entretenido. Una vez que pasan los 10 primeros minutos, que parece muy infantil, juego infantil como sea, te engancha. Y si te gusta el rollo God of War de de acción rápida, tal. Te van a gustar las luchas y te lo vas a pasar bien. Ajá. Por último, otra mención muy rápida, antes de despedirme de la caja X, que es el Forza Motorsport 3. ¡Ay! ¿Qué Motor dice? Sport. Motorsport 3. Cuidado con los confesores. Son unos vándalos y unos asesinos que te sacan de la carretera a la más mínima. Oye, yo he oído que jugáis al Forza Motorsport como si fuese el Burnout. A ver, yo ya le explico a la gente que esto ni es el Hot Pursuit ni es el Burnout Paradise. Pero hay confesores muy, muy, muy agresivos que te sacan de la carretera y encima se parten el ojete mientras que tú te estás cagando en todo lo que se menea. ¿Quién hace eso? Pues yo no voy a poner el dedo en nadie porque yo también lo he hecho. ¿Ah? Pero que coste que yo ya he aprendido la lección, pero ahora se vengan todos de mí los hijos de puta. La escuela de la calle. Señores, el Forza Motorsport 3, diversión asegurada. No lo dudéis. Esta semana se han incorporado nuevos jugadores, como puede ser Vitoriño, y lo estamos pasando de puta madre. No lo perdáis. Remitir a la gente a un apartado del foro que se llama No sin mi sparring, en el que pues vaya a tener oportunidad de hacer quedada online con los diferentes confesores, y hay un post de... Hay un subforo que es denuncia, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama. Parte de accidentes. Sí, parte de accidentes, claro. ¿De qué coño vienen? De los peos hostias que nos metemos por culpa de los demás que nos echan de la carretera. La cosa es que en la sección de No sin mi sparring tenéis un identificadores para redes de internet en el que podéis tener la dirección de Pedro, la mía, tenéis la de Salva, tenéis la del señor Rosa y del resto de foreros. E incluso está la de Mariajo, que la hemos puesto últimamente. Pues nada. Y todavía no tiene ningún amigo. ¿Quién? Mariajo. Pero Mariajo es gold. Que no hace falta ser gold para tener amigos. Sí, pero si no puedo jugar online... Bueno, pero podéis echar un vistazo a sus logros y cosas así. Pobretica, pues nos tendremos que apuntar. ¿Cuál es el nick de Mariajo? Machete. M-A-S-H-T-I-I-T. Bueno. ¡Qué complicado! Pasaros por el foro. Machete. Bueno. Y ahora paso a mi PS3, la PlayStation 3. Señores, me ha llegado esta semana un juego llamado Castlevania Lords of Shadow. A ver, hay un forero que se llama Cookie, que le ha hecho un hype al juego. Hostia, que es que me hizo comprármelo porque es que si no me faltaba la vida, me faltaba un imprescindible de esta generación. Y voy a dar mis primeras impresiones. A ver. Yo que he jugado brevemente al Castlevania, no se parece en nada. En nada. Es decir, yo los juegos retro no me van, pero el Castlevania me gusta. Fíjate por dónde. Ir con el latiguico, cagándome vampiros, como que me mola. Y el castillico y tal. Es un juego que le tengo cariño, no me preguntes por qué. Que dentro de los retos está bien. Entonces he empezado y me ha dado la impresión de que estoy jugando un juego de aventuras tipo... El Príncipe de Persia, un God of War, un Dante's Inferno, nada que ver, otro enfoque en el que todavía no he visto ningún vampiro, no he visto ningún Drácula, aunque ya llegaré, y me estoy peleando con unos monstruos alucinantes. ¿Han visto hombres lobo? He visto hombres lobo, licántropos, me he peleado con ellos, y es un juego en el que entra en juego muchos combos. Utilización de magia negra, magia blanca. Es un juego en el que tiene una cosa que no me gusta, porque yo tengo que decir lo que no me gusta de los juegos. Es un juego donde tú no controlas la cámara. Tipo God of War. Lo pongo de referencia porque God of War fue el primero que dije, coño, qué guapo el juego, pero no puedo mirar dónde a mí me salgan los cojones. Sin embargo, aunque esto te perjudica en ciertas peleas porque pierdes la visión de lo que tú quieres mirar o cómo lo quieres mirar, llega un momento que el juego coge tal intensidad que ni te enteras. Uh-huh. Es un juego que según avanzas en él, dices, wow, termino con las manos sudorosas, con taquicardia, te mide mucho en los juegos, lo disfrutas, las luchas son bestiales. ¿Cuánto llevas jugado ya? Llevaré jugado... Voy por el segundo mundo, por la mitad. ¿Te has pasado ya el coloso de hielo ese del principio? Hostia, el titán, tío, el titán. El titán es auténtico. Y lo sabes que lo dibujó, ¿no? Gisbert. Sí, sí, sí. Gisbert lo dibujó. Ahora me acuerdo de aquella... Gisbert. Es que lo dice Gisbert y digo, ¿quién? Gisbert, coño. Y ahora me acuerdo de la entrevista que le hicimos en, que hablaba en el Salón del Manga. Como 2 meses, casi. Y dice, wow, qué guapo. Y aparte, según te vas follando, porque a mí me ha follado el titán, y vas pillando la técnica, como cargártelo, los movimientos rápidos para que no te dé. Y, wow, mola, de verdad. Es un juego que va creciendo en intensidad. No quiero hablar más porque ya haré un análisis extenso cuando lo haya jugado más, porque estoy todavía por el principio relativamente. Pero es un juego que de verdad crece en intensidad según va jugando. Mucha hora, ¿eh? Mucha hora. Partidas de más de 20 horas. Hay muchas horas. Yo ya te digo, yo termino el primer mundo que tiene 7 fases y estoy en el segundo por la tercera o cuarta fase. ¿Tienes intención de pasártelo? Sí, sí, sí. Me está gustando. El problema es que pronto me va a llegar el L.A. Noir y creo que va a ser de estos, tipo el Darksiders, que me moló un huevo, pero me puse con otro y al final se queda ahí en la... Hostia, Pedro. En la leja. Tengo muchos juegos que terminar, pero bueno, poco a poco. Y... Es un hardcore. Y tenemos unos deberes especiales que ahora después diremos en mis 15 segundos. Vale. Joder. Y... Chacho, ¿cuánto llevo de mis 15 segundos? Si esto... Da igual, da igual. Llevo por lo menos 17-18 segundos. No, trabajas. Sí, sí, sí. Voy a... ¿Que cuánto trabajo? Llevo una semana... He llevado una semana de trabajo súper puteante, será, tío. Cuando duermes. Pero quito de mis horas de sueño y me acuesto a las 2 de la mañana enganchado con las putas consolas. Es un hardcore, lo has reconvertido todo. Madre mía. Ay, mi vida. Pero bueno, vamos a hablar un poco de música. Porque beber, sabéis que estoy bebiendo esta cerveza de tres cereales tan rica. Belgo. ¿Qué he estado escuchando de música? Pues mirar, he estado escuchando... Bueno, he visto en directo, mejor dicho, aparte de escucharlo esta semana un poquito, a los Dorian, que tocaron gratis para promocionar el Low Cost Festival. Tengo que decir, para el dueño de la sala estéreo, que me quito el sombrero, que el tío hizo una prueba, dijo... Voy a invitar a todo el mundo, entrada gratuita para ver la Lotoria, a ver si por volumen de caja en consumiciones me compensa. Porque Lotoria no es un grupo que ya ha tocado en Murcia, en el SOS, ha tocado también en otras ocasiones. Y a lo mejor en vez de petar la sala como la petó, pues van 200 personas, por decir algo. Y el hombre ha hecho una prueba para ver si... ¿Cómo sé yo esto? Porque salía a fumarme un cigarro a la puerta y estaba el portero comentándolo. Que era gratuito para ver si el tío, por rotación de bebida, sacaba más pelas y sí, podía hacer conciertos. Por rotación de bebida, el mini de cerveza estaba a 7 euros. Pero ten en cuenta que entraste gratis a un concierto, que normalmente te hubiera costado 13. Con lo cual dices, ¿me compensa o no? Tú bueno, ya como consumidor tomas tu decisión. Él ha hecho una prueba, porque normalmente son 13 euros un concierto más lo que te bebas. Uh-huh. Este es lo que te bebas. Yo aplaudo porque me pareció una buena iniciativa. Si ha sido rentable o no, no tengo ni puta idea. Pero bueno, vimos a los Dorian en directo. Lo dieron todo, hicieron un concierto muy largo. De 2 horazas. Moló, estuvo bien, si te gusta los Dorian, te lo pasas bien. ¿Qué es Dorian, para quien no lo sepa? Dorian es un grupo español de Cataluña que hace una música pop electrónica. Es un pop alegre, divertido, sin mucha connotación política y con canciones pegadizas. Son muy seductores, ¿eh? Incluso a los indie extremos. Le resultan simpáticos los Dorian. Hay veces que lo odian, pero dices, pero es que su música me gusta. Yo llevo escuchándolo un par de años y tengo ganas de que saquen algo nuevo. Porque atraen este a disco, mucha gente. Este disco está ya anclado hace un año y medio y tienen que sacar algo. Uh-huh. Pero incluso cuando escuchas su primer disco, tienen 3. Yo los tengo todos porque ya te digo que me gustan. Incluso su primer disco lo escuchas y aunque no suena como los Dorian de hoy en día, chapó. Tengo entendido que luego promocionalmente cuidan también... algunos aspectos, por ejemplo, han hecho videoclips y hicieron una serie de 3 singles que era una historia contada en 3 partes. Entonces era así gracioso porque había una narrativa que implicaba 3 vídeos musicales diferentes. ¡Qué chulo! Y nada, estuvo bien. Vimos otro grupo que... ¿Cómo se llamaba? Cosmonautas. Un cantante de la olla... Tuvieron un... Muy puesto, de farlopa hasta arriba el cabrón. No sé lo que se habría tomado, pero iba de fase total. Me lo perdí, cago en la mar. Hubo una canción que me dije, wow, lo estoy flipando. Donde el tío se coge un bombo, un tambor, bom, bom, y hacen un instrumental, tío, hardcore, pero no hardcore de heavy metal, sino auténtica, que te pone los pelos como escarpia. Una paradoja interesante es que dentro de los 2 conciertos en la misma sala, Los cosmonautas estos que abrían un poco el espectáculo se oían significativamente peor. Sí, me parece una putada que el telonero le joda la calidad del sonido, porque fue muy mala. Yo no sé por qué eso fue. Y luego los Dorian fue muy bueno, pues no lo sé. Pero es un grupo que tú lo escuchas en MySpace, que es gratuito y tal, y dice, suenan bien. A mí me gustaron. Y luego, para Salva y para vosotros, que os lo perdisteis, decir que había una cantidad de tías buenas interesante, ¿eh? Bastantes, ¿eh? Las modernas últimamente se ponen unos vestidos magníficos. Ya, yo creo que Salva aprenderá la lección de que cuando hay un concierto hay que llegar en su hora. La cosa es que nosotros habíamos quedado para ver el concierto todo y Salva llegó más temprano de su hora habitual, pero llegó tarde. Pero ya estaba llena la sala y no pudo entrar. Sí, es que estaba en mi casa comiendo empanadillas jugando al Street Fighter 4. Bueno, pues ahora después nos lo cuentas en tus 15 segundos. Y luego he estado escuchando dos bandas que son se llaman Dos Bandas y Un Destino. Suelen hacer tour conjuntamente. Uh-huh. Están compuestos por Arizona Baby y por Los Coronas. Arizona Baby es una banda española de country que no se prodigan mucho, simpaticones. Tocaron el SOS, los vi como 5 minutos, pero muy simpático, ¿eh? Si te gusta la música country, para escuchar algo divertido y diferente, bien. ¿Qué country estamos hablando? Vamos a ver. Country vamos music. De Johnny Cash, no. ¿De Dolly Parton? ¿Con rock o qué? Es, yo te digo, Salva, escúchalos y hablamos la semana que viene de ellos. Arizona te hacen una Baby mezcla de todo. Arizona Baby. Eso es lo que me lo habéis puesto. Yo no te lo he puesto. No lo sé. ¿Una vez? No lo sé. Los Coronas, what the fuck is that? Los Coronas es mi banda revelación de la semana. ¡De la semana! ¡Qué honor! Mi banda, banda revelación de la semana. He escuchado ¿cuánta música escuchas tú al cabo de la semana? Yo sí, tío, porque mientras que trabajo, me pongo MySpace o me pongo cualquier otro reproductor de música gratuita y voy escuchando música mientras que trabajo, voy haciendo mis informes, mis cuadros de Excel y voy escuchando música. Entonces, escucho a lo mejor 3-4 horas de música todos los días en el curro. Ajá. Es la ventaja de tener un despacho donde no molesta a nadie con la música. Entonces, Los Coronas hacen música de banda sonora tipo Tarantino. Uh-huh. Es decir, acojonante. Sus canciones principalmente son instrumentales, aunque también tienen canciones con voz. Y son la bomba, son de estos que dicen bom, bom, bom. Te pones a moverte, tío, en tu silla de trabajo. Modernas con vestidos sexys que bailan en conciertos de Los Coronas. Pues, hombre, si es música, estamos hablando de música surfera. Sí, sí, surf todo, total, pero total. Dick Dale y todo eso, ¿no? Sí, sí, sí. Yo te digo, es un grupo, mi grupo revelación. Y de hecho, los pienso escuchar y bajarme sus discos. Salva, tú deberías escucharlo, el grupo revelación de Pedro de la semana. Aparte, es música que a ti te gustaría, Salva. Los Coronas. Y ahora, hoy he escuchado a una tía que tiene un nombre que no puedo pronunciar, porque es que es imposible. Es actriz y aparte cantante. Tiene por lo menos 5 o 6... ¿Será Nachwa Nimri? Esa, es que no sé pronunciarlo. Y yo, para pronunciar mal, no pronuncio. Es muy, muy moderna esa. Es como Björk española, ¿no? Es como la Björk española, electrónica, profunda... Y con producción de Carlos Jean. Y es una tía que te hipnotiza. La escucha y dice, pues por ejemplo, cuando está haciendo el recuento de... Sí, me hipnotiza más cantando que mirándola. Sí, sí, mirándola no, me no. despierto. Huir. Yo estaba haciendo el recuento de los juegos para el museo que han votado todos los confesores. Estaba escuchando y decía, qué molongo esta tía, relajante, un poco electrónica, así muy Björk. Uh-huh. Está bastante bien. Y señores, ya con esto termino mis 15 segundos de gloria porque si no los voy a aburrir. Bueno, pues del misticismo de Pedro vamos a pasar al campismo de Salva. Vamos a ver qué nos cuenta el nuevo dibujante de ese personaje tan molón de Marvel vs. Capcom que lleva máscara. Bueno, Salva, no es por hacer hype, pero ¡guau! ¡Qué ganas tenemos de saber cuál es ese nuevo personaje! Madre mía, pero esto no sé yo si lo puedo decir, porque es que me lo han mandado esta semana pasada más o menos y no sé si ha salido anunciado por ahí. No sé, la cosa es tuya, yo no voy a decir nada. Me lo voy pensando mientras tanto, es que aquí al señor Ravenflow le gusta joder con exclusivas. Pues yo te voy a decir una cosa, Salva. Viendo que por una vez he hablado de una banda que te ha creado un poco de interés, así música surf, americana, country... ¿Cómo eran? ¿Los Balibreas? Los Coronas. Los Coronas, eso. Te diré que vienen a Murcia a tocar dentro de poco. Vienen en el mismo concierto, tocan Los Coronas y Arizona Baby, que son las dos de soft country. Si te apetece apuntarte, invitado bien, estás. Bien. ¿En qué sitio? En la Estéreo. La sala Estéreo. ¿Hay asientos? ¿Se puede estar sentado? No. Bueno, te puedes sentar en... Hay como una barra. ¿Esa de cerámica donde la gente nifa? No. Es donde la gente pone el culo normalmente que se sienta. Vale. Te puedes sentar, pero vamos, normalmente de pie en esa sala. Así que quiero que no pongo el culo en sitio donde la gente ponga la nariz. Cuidado. A ver, ¿qué me estás poniendo esta cosa aquí? A ver, lee qué pone aquí, Salva. Lee. Pis de rata. ¿Ya en serio? ¿Qué pone? Pis de rata, pasa que, o sea, es la traducción del coreano este que pone chimai. Estamos tomando, o vamos a tomar, mejor chimai, dicho, una chimai, señores y señoras. Trappist. Trappist. Son dos P's. Es Berg Trappist. En el programa de hoy vamos a beber todas las cervezas que no nos hemos bebido últimamente. Qué capullo, yo me voy a beber a mi Murcia, no me puedo emborrachar, que quiero disfrutar de esa victoria para subir a segunda división. Pero de todas maneras... Estos son los 15 segundos de Salva. Y Salva no es muy cervecero, así que... Bueno, solo puedo decirle a Zora que lo que es el color es, parece pis de borracho con el hígado jodido. Huele. Y huele como un bar jodidamente como a las 5 de la mañana. Salva dijo exactamente lo mismo en el especial de cervezas que hicimos, hablando precisamente de la chimay. Sí, no, pero o te quedas sin frase o es que de verdad te produce esa sensación. Ya te digo. Madre mía. Se va a agobiar de todo. Aparte de mí. Yo me voy a abrir mi bolsa de doritos. Uy. Sí, señor. Aquí Tex-Mex con y aparte, queso. Es que ha abierto la bolsa y la ha dejado así. La apertura de la bolsa. ¡No me echen más cerveza! La ha dejado así con una forma de clítoris y coño entreabierto. Madre mía, ya. Que te caga. Bienvenidos a Confesiones de un Jugador. Si lo vieras metiendo la lengua dentro de la bolsa como si fuera un coño el Salva. El programa en el que las bolsas de patatas son iguales a coño y clítoris salvaje. ¿Qué patatas si son Doritos? Bueno. Déjame hablar, coño, que esto son por supuesto. Mis 15 segundos. Señor Spin, son sus 15 segundos de gloria. Hola, hostia. Cuéntenos. Ver, pues, en cuanto a videojuegos, tengo que decir que, bueno, no he tenido mucho tiempo de jugar y lo he aprovechado en mi paraíso personal, que es esa recreativa. Bueno, en realidad no juego en recreativa, juego en portátil, porque es que un buen colega me dejó un mame nuevo. Que tiene Dios y la vida en todo. Y madre mía, qué orgía hay de probar cosas que nunca había visto yo en recreativa. ¿Y eso? ¿Por qué? ¿Qué has probado? Pues... yo, bueno, el mame que uso en la recreativa lo uso porque los gráficos se ven bien. O sea, no hace pantallazos, no, los colores se ven bien. Y ese era uno que tiene al menos pues 8 años o así. Uh-huh. Hay muchos juegos... del 2000 y pico o cosas con que no sean placas CPS o cosas así un poquito más, o sea, hasta Street Fighter Alpha 3 más o menos, sí, que van de puta madre, pero ya hay cosillas, pues eso, nunca había podido jugar al Killer Instinct, tampoco, y algunos shooters y tal que a lo mejor eran del 99, 2000 y poco, algunos King of Fighters tampoco. Y este, pues, tiene todo eso. Todo eso, y encima hay juegos en 3D que funcionan bien, ¿no? Como los Tekken Tag y todo eso, funcionan bastante bien. Uh-huh. Y uno que tenía muchas ganas de probar, pues era, por ejemplo, el Ultimate Tetris Grandmaster, creo que se llama, o así. No sé si he hablado alguna vez de aquí, o sea, de él aquí. Que es un Tetris que hizo Arika, los que programaron el Street Fighter X. Que no sé si a alguien le gustará ese juego. Yo, la verdad es que lo ponían muy bien en las revistas cuando salió, pero lo he visto siempre muy sobrevalorado. Pero bueno, el Tetris este en Grandmaster, pues yo este lo descubrí en un vídeo del YouTube en el que pues un tío se lo pasaba ahí en el nivel difícil, o sea, los últimos niveles, que eso va ahí folladísimo. Eso, o sea, no ves las fichas caer casi. Tienes que saber, o sea, tiene que ser de milésimas de segundo el colocarlas. Uh-huh. O sea, este lo que tiene es que las fichas pues pueden rebalar un poquito. No, cuando cae, ¿no? Hay un par de... O sea, medio segundo en el que pueden moverla un poquito y tal. Y a lo mejor ese error, o sea, el tema de que no está justamente donde quieres o esto que no lo tienes bien decidido, puedes ahí subsanarlo. Uh-huh. Pues eso, no lo he visto nunca en un Tetris, o sea, hasta que probé ese. Y hace mucho tiempo que no había podido jugar. Y pues eso, esta semana me he hecho unas cuantas partidas. Es bastante recomendable. No es tan bueno como el de Electronic Arts, que es el mejor que he probado. Sí. Pero bueno, tiene un deber. Y aparte tiene soniditos como de máquina de esta, de echar dinero. ¿Cómo se llama? Las tragaperras. Tragaperras, sí. ¿Onda? Es muy amorfo. Bueno, pues juegos y luego también pues Killer Instinct 2, así hablando más de juegos de peleas. He jugado poco, es que el Killer Instinct, yo, o sea, me molaba cuando salió en Super Nintendo de jugar un poco tal, pero como juego nunca había disfrutado jugando, ¿no? Es un poco jodido el tema de los combos y todo eso, pero los gráficos, los personajes molan bastante. Y he podido probar el Killer Instinct 2, que es un poco parecido al que salió para Nintendo 64, quizás no, o sea, los gráficos no tan brutos, creo, porque creo que son un poco mejores los de Nintendo 64, pero es un poco ese paso intermedio. Y la verdad es que a día de hoy está bastante guapo. Bueno, en cuanto a gráficos, ¿no? ¿Qué aporta ese juego dentro de los arcades de lucha? Hombre, en cuanto a jugabilidad, ese juego se basaba en el tema de combos, sobre todo, ¿no? Le aportaba eso. Pero es que yo no sé hacerlo. Entonces no sé eso hasta qué punto se disfruta o no, tal. O sea, que quizás, o sea, no es como con el Tekken, que por ejemplo, aunque no sepas hacer combos de 10 golpes, que son un poco así lo máximo y tal, sí vas a hacer cosillas de 2 o 3, más o menos fácil. Pero aquí yo me he puesto a jugar un ratillo y no he hecho casi nada. Y las magias tampoco. O sea, no es un juego tipo magia del Street Fighter, las puedes tirar, pero te dejan también un poco vendido. Entonces, me ha resultado, en cuanto a Julio, un poco amorfo. ¿Y qué puedes decir de los personajes, de su diseño, pero de la jugabilidad de esos personajes? Lo que sí que me atrae de ese juego es el diseño de los personajes y, o sea, y los gráficos en sí. Sobre todo el Killer Instinct 2, que... o sea, este, por lo que fue revolucionario, entre comillas, pues fue porque usaba como el Donkey Kong el tema de gráficos bidimensionales, pero renderizados, ¿no? Entonces, pues claro, se ven de puta madre los personajes. En el 2, aparte de que los personajes tienen un tamaño bastante considerable, los escenarios son como vídeos tridimensionales. Entonces, cuando tú te vas moviendo hacia un lado, o sea, hacia izquierda o hacia derecha, el escenario de nuevo suele rotar contigo. Con lo cual, pues, da un efecto muy chulo. Ajá. Luego también todo el tema de... suele haber cosas tipo... en el golpe final, a lo mejor, si estás en una esquina, te tiran a un foso o ese tipo de cosas, que hace efectos gráficos, pues, bastante chulos, ¿no? Así, rollo, el personaje cae hacia el fondo y se ve eso como... es como si fuera un pozo y va dando vueltas la cámara, una cosa así. Está bastante curioso. Bueno, para ser retro, ¿no? Porque a lo mejor lo ves un poquito y ahora, pues... Bueno, retro dentro de lo que cabe, no sé si esto lo consideréis retro. Bueno, yo más o menos sí. Ya ha pasado su tiempo. Pedro, seguro que sí. Obviamente. Yo creo que retro es cuando, desde que nació ese juego hasta ahora, le ha dado tiempo a que le crezcan pelos en los huevos, ¿no? Si ha empezado un poco a crecerle pelos en los huevos a ese juego, ya tiene su... ese juego ya los tiene. Sí, pues yo eso ya se puede considerar retro. Vale. Aquí el baremo que usamos, aquí la madre mía. Bueno, pues la verdad es que pues me he disfrutado mucho ahí, pues viendo ese juego, ¿no? Porque ¿qué versión nunca del MAME es esta? Esto... Es que no me acuerdo, MU300, no me acuerdo, una que me funciona, esa, yo la conozco por la buena. Oye, ¿y si lo has jugado en portátil, lo has jugado con tecla o lo has jugado con un pad? No, lo juego con un pad, de Xbox. ¿Y es fácil la conexión y eso? Bueno, tengo un conector, le pones los drivers y de normal pues los pilla bien. O sea, no puedo quejarme. Va bien, ¿no? Pero yo, justamente por el mame, quería hablar de una trilogía a ver, que he estado metiéndole un poco de caña. Coño. Y sobre todo porque me ha sorprendido, porque al final el que yo pensaba que iba a ser el peor me ha resultado el más jugable, o con el que más disfruto jugando. Encima, los que me conozcan así un poco más, será algo que digan, este por qué está jugando a estos juegos, ¿no? Porque, a ver, el juego es el Super Sidekicks. ¿Está bien pronunciado, más o menos? Sí, Super... Super Sidekicks. ¡Wow! Salva de fútbol. De Neo, sí, justamente. Fútbol. Wow. Hay que decir que Salva odia ver el fútbol, pero no jugarlo. Bueno, y jugarlo tampoco me gusta mucho porque son 11 tíos y tal, entonces no tocar el balón es un poco... ¿Tú a veces serías el mayor fan del fútbol si jugasen mujeres? Ahí sí. Sin claro ropa. No, y mujeres en sí. Yo, por ejemplo, si hay que ver un partido de lacrosse femenino, pues se ve. Pero me gusta más el fútbol de Dios es un deporte inglés, ¿sabéis? No sé si... Él juegan las crías en América. No sé si lo sabéis, ¿eh? Pero ¿y con eso qué quieres decir? Que es un deporte para chicas, ¿eh? ¿Tú crees que es un deporte? ¿Tú crees que hay deportes para chicos y para chicas? ¿Eres tan sexista? No, pero a mí pensar en ver fútbol lo disfrutaría, pero jugando mujeres. Pues que sepas que el fútbol. Eso quiere decir que te gusta el tenis, por ejemplo. Con mujeres, sí. Pues que sepas que el fútbol, hay muchas chicas que lo juegan y no veas tú qué movimientos de balones. Claro que sí. Claro no que has sí. dicho de pelotas. No, de balones. Joder, se juega con una pelota, con un balón. Ok. Vamos a ir a ver a Díaz jugar al fútbol. Joder, ya te digo. Uf. Venga. Muy bien. Pues eso, el Super Sidekick. Los que lo conozcan ya sabrán que... ¿Cómo te dio por jugar a eso? Porque tengo sobre todo en mi selección de los mejores para la recreativa, en el MAME antiguo. Uh-huh. Tengo el primero, porque funciona bastante bien, pero el segundo y el tercero no me funcionaban bien. Vamos a ponernos en antecedentes. Para quien no sepa de qué va esto de Super Sidekicks, ¿qué es esto? Super Sidekicks es un juego de Neo Geo, de SNK. Tengo muy aborrecidos los juegos de Neo Geo. ¿Pero que no has jugado a los tengo aborrecidos como... porque son extremadamente difíciles. Sí, pero porque no has jugado a los buenos, eso es cierto. ¿A qué juego? ¿A los que han regalado? A los que me han regalado en la PlayStation. Not Work. Hombre, ahí... ¿Has jugado dos? Samurai Shodown, bueno, es el primero. El segundo, a partir de ahí, está mejor. Pero aún así, no es mal juego. Pero también bajaste el nivel de dificultad. Cuidado. ¿Qué nivel has jugado? A mí me dan unas hostias que los flipo. Pero bueno, puede ser un juego de fútbol de Neo Geo. Esto quería decir que en el momento en el que salió, lo petaba. O sea, era el techo gráfico por excelencia. Eso, como dicen en otros programas, el benchmark. El benchmark, justamente. Oh. Y cuando salió Super Sidekick 1, que supongo sea por el 90 y pocos, supongo. Uh-huh. Sí. Pues, hombre, lo ves ahora y ya no parece lo que espero. Es en su momento... O sea, porque ahora más o menos está al nivel de, por ejemplo, el Nintendo Superstar Soccer. O sea, es como el Nintendo Superstar Soccer de Super Nintendo, pero con gráficos overpower. Tenía cosas muy chulas, como un jugador que era el capitán y tenía más velocidad, ese tipo de cosas. Estaba bastante bien. Los gráficos en sí estaban chulos, rollo eso. Vista un poco de arriba, pero de tres cuartos desde arriba un poco, es que no sé cómo se dice eso. O sea, no es cenital, es que no es cenital del todo. Pues sino digamos semicenital. Semicenital, sí. No lo inventamos. Isométrica no era. Creando tendencias. Bueno, es que tampoco es isométrica del todo porque está paralela a lo que es el eje central del campo. Ajá. Más o menos. Pero más o menos isométrica, sí. Okay. Se puede decir. Y por eso, cuando colabas un gol, por ejemplo, pues había una secuencia ahí de celebración que, vamos, eso en ningún sitio podía hacerse una cosa así, ¿no? Era rollo como las intros de los videojuegos, ¿no? ¿Qué hacían? ¿Cogían y se meaban en el poste y cosas así? No, bueno, solamente pues, lo que hacen los tíos cuando colaban un gol, se dan abrazos y todo eso. Ah. Eso con mujeres queda mejor, por cierto. Así, oh, tal, y se abrazan y... Lo que pasa es que no se pueden a abrazar con la misma proximidad que los hombres. No, los tíos, yo por lo poco que he visto en los Manolos, se dan bastantes abrazos, ¿eh? Sí, pero una mujer tiene una parte que no te deja apuntar. Pues porque tanto. La familia. No puede ser. Intento evitarlo, pero... Miente. Salva, no, que mienta. Salva odia a los Manolos, pero totalmente, ¿eh? Voy a... Me va a agradar ver a esos tíos que solamente hablan de gilipolleces. ¿Sabes a qué me ha recordado? Me ha recordado lo de Oh My Loving, Lailo, Lailo, la. ¿Te acuerdas? Los prefiero 500 veces. Oh My Loving, Lailo, Lailo. Pero hostia, los Manolo, es lo peor del mundo. Es como, o sea, es como el día después, pero todos los días de la semana. Con lo cual no da para tanto. Mira, fíjate si es malo malo, que yo ni lo conozco. Ah, no, no. Gracias a Dios. Es lo del Manolo Lama y el otro, ¿no? Pues, el otro. Gracias a Dios ni lo conozco. Fíjate si es no, malo. Y hablan de gilipollas. Eso que dice Salva es cierto. Porque en el programa de fútbol dice, hacemos recopilación de cosas que han pasado esta semana, cosas destacadas, tal. Pero coño, ya en plan. Bueno, pues hoy este ha salido del entrenamiento. Y resulta que ¿y para dónde ha tirado? ¿Para dónde ha tirado? ¿Para la izquierda o para la derecha? Sí, mira, él pues, para la derecha. Se ha pasado por el game y resulta que se ha comprado el juego de Hannah Montana. Sí, sí. Y van y le preguntan, oye, ¿por qué te has comprado el juego de Hannah Montana? Y el otro, es que es para mi hermana y tal, que es que es su cumpleaños y tal. ¿Y por qué te lo has comprado de segunda mano? Porque a mi hermana no le importa y le gustan mucho los trofeos. No le dediquemos más tiempo sí, a los no. De Oh My Loving, Lailo, Lailo, sí, toma rico esto. Super Sidekick. Super Sidekick, pues el uno es el que... ¿Qué equipos se pueden escoger aquí? ¿De clubes, selecciones? Selecciones, siempre son selecciones. ¿El capitán? ¿Hacen el rollo ese de que el capitán a lo mejor es defensa? ¿O el capitán es delantero, centrocampista? ¿Y el jugador así con más pues, poderes? De normal suele ser delantero. Delantero. Yo es que siempre me elijo, tengo un pano de España, Brasil, estas cosas así, un poco más overpower. Porque, España en esa época no estaba muy overpower. No, pero son rápidos. Son más o menos rápidos. O sea, en los videojuegos sí. En los videojuegos siempre España más o menos ha cumplido. Que luego en otro lado. Pero bueno. Era la eterna promesa. Pero eso, que más o... es que claro, como el juego es difícil, a partir de la segunda del segundo partido, eso ya es la muerte. Entonces tienes que irte a uno que sea potente. O sea, para asegurarte un poco ahí la victoria. Uh-huh. Entonces, pues siempre me elijo a los mismos. Entonces, no te sé decir hasta qué punto hay un capitán defensa, que casi seguro que no, porque es que los capitanes lo que tienen es que eso, que son más rápidos y con lo cual pueden y tienen un tiro creo que más fuerte o así, entonces pues de normal tienen que estar más hacia adelante. Eso es el Super 6-1. Yo la verdad es que las partidas que me he ido echando durante estos años al MAME en la recreativa siempre me han agradado, pero eso, pillé este y entonces pude jugar a Super 6-2 y 3. Super Six, estos dos ya plantean una evolución gráfica, que es un poco lo más interesante. Bueno, y un par de detalles jugables que lo diferencian más ciertamente, o más bastante, dentro de lo que cabe un juego de fútbol, del anterior. Ajá. Para empezar, la vista. La vista esta, se me ha ido la palabra, isométrica. Ajá. Está un poco más a ras del campo, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, te tienes que acostumbrar a jugar a eso porque la parte profunda se ve más en pequeño, o sea, no la controlas tanto. Es más difícil de medir las distancias y todo eso. Con lo cual, pues va un poco más ahí como a ciegas. Gráficamente, claro, los jugadores están mucho mejor hechos. Ahí sí que es por lo que mola. Uh-huh. Y luego tiene una cosa que es el... Este juego, como muchos arcades y tal, pues te ponían las cosas medianamente fácil en cuanto a que te dan indicaciones de cuándo tirar y ese tipo de cosas. Señores, está ocurriendo algo histórico. Pablo se acaba de echar un vaso de agua y se lo está bebiendo. Me he quedado blanco. No sin habla porque estoy hablando. Quizá la cerveza. Oye, no es lo yo tuyo, quiero Pablo. Recordar que el periodo electoral ya ha pasado. El tema de la difamación la podemos dejar aparcada, ¿vale? Bueno. ¡Qué fuerte! Mi director me acaba de dejar blanco. Salva. Ya está bien, de cerveza, que son mis 15 segundos. Y aquí soy de la gente sana. Pero ha sido una muestra de respeto hacia Espero. Salva. Ahora después volveré. Ya, bueno, ya. Pues hablando de la jugabilidad, pues en este juego, desde el primero, por ejemplo, cuando te acercabas al área, te aparecía un mensajito que ponía disparo. Shot, ¿no? Entonces tú sabías que ahí ya podías empezar a tirar bien a puerta. Vamos, depende de lo que es intuitivo el juego, ¿no? Bueno, es intuitivo, sí, claro. Shot. En este, antes de ese momento de. Vaya, me pregunto, disparar, ¿qué puedo hacer ahora? ¿Me rasco los huevos o disparo? Por En el 2 y el 3, antes de ese momento del shot, hay otro cartelito que no me acuerdo cómo se llama exactamente, pero que es, aparece, o sea, es un momentito, en cuanto, o sea, aparece un momentito, tienes que estar atento, y si das al botón de disparar, se pone una vista como de medio primera persona del jugador, y tú vas como, o sea, en un rollo como los juegos estos de disparos que se ve en la cruceta, pues sí, vas apuntando a donde quieres disparar. Entonces te dan como un par de segundos y, bueno, tú si eres el que dispara, pues vas apuntando, o sea, a donde te... Y si eres el portero, pues tienes que ir moviéndote hacia donde ves que va a caer la flecha. Entonces, es raro, pero hostia, eso, en el momento en el que salió los gráficos esos, o sea, flipabas. Eso era impresionante. Wow. O sea, eso es lo o sea, sprites gigantescos. El comparable a por ejemplo al momento Matrix, ¿no? De los videojuegos, ¿no? Cuando empezaron a hacer cosas ahí con la cámara girando y que se metía tal. Pues una cosa así, o sea, una cosa así. Hostia, que okay. Estoy viendo. Bueno, Salva, seguimos aquí profundizando con el tema este. Tú ya sabes que, bueno, no sé si te importa, pero esta es una gran semana para el fútbol. Este sábado el Fútbol Club Barcelona se va a enfrentar en la final de la Champions League al Manchester United. ¡Manchester, Manchester, Manchester! Bueno, tú estás Manchester, aquí hablando de Manchester, fútbol. ¡Manchester, Manchester! Hablando de un Manchester título clave de SNK. Y yo creo que ahora mismo todos los aficionados tienen una gran pregunta en mente. Y espero que termine de comer Doritos para responderla. ¿Traga? Ya podemos. Bien. Ahora. Venga, pues la gran pregunta que tienen nuestros aficionados en mente. Teniendo en mente que el fútbol llega a su cúspide ahora mismo. Estamos en un momento en el que las sensibilidades están a flor de piel. Es la última Copa de Europa, ya no hay más. Esto es como si fuese la última, hay que disfrutar. No, carpe diem. Venga. ¿Qué es mejor? ¿Super Sidekicks 3 o Soccer Pro? Hostia. Bueno, antes tengo que decir que entre los tres me quedo con el primero. De los Super Sidekicks. Bueno, pues ¿el 1 o el Brawl? Ahí como juego en sí de poder disfrutar en tema de bases y todo eso, o sea, de juego, de un poco de estrategia, el Super Sidekick es mejor. Es mejor en cuanto a eso. Pero claro, me está diciendo un juego en el que hay robots pegando tiros, que los tiros rebotan contra los muros y van arramblando con todo lo que pillan. O sea, cuando le ves un tiro fuerte y hay un personaje que tiene un super tiro y todo eso, pues yo me gusta imaginarme jugando al Soccer Brawl. Bueno, y ya en serio, ¿quién prefieres que gane? ¿El Barcelona o el Manchester? Hombre, personalmente me da igual, pero por cosas familiares, pues bueno, el Barcelona sí, están contentos un rato. Yo prefiero que gane el Manchester, lo digo abiertamente. Si ganara el Barcelona, daré la enhorabuena y me alegraré por vosotros, pero yo disfrutaría con la victoria del Manchester. Bien. Bueno, ¿algún jueguecillo más que hayas probado? Pues, hombre, si quieres te puedo hablar de ese que te he comentado antes, o lo dejo para la semana que viene. Este, de peleas. No, es que me gustaría hablar de unas películas que me he encontrado con una... Sí, a mí me mola una de esas películas, bueno, mucho. Pues yo prefiero que primero hable rápidamente de este videojuego en 3 minutos y ya pasamos a hablar. Hombre, es que lo malo es que lo he jugado, o sea, unas cuantas partidas. O sea, no, bueno, no pasa nada. Cuéntanos tus impresiones. O sea, yo aquí en la sección de reivindicaciones de videojuegos... Vas a salir de allí. Pues sí, más o menos. O sea, sé dónde me meto. O sea, porque. Vamos a ver. Uno que tengo que reivindicar, porque me puse a jugar el otro día. Esto que vas y vas a casa de un colega y te lo deja y tal. Y dices, coño, porque hace tiempo que haya jugado y tal y no me haya dejado muy bien. Favor, bueno, puerta de escape y de salvación número 1. No has pagado por esto. Ajá. Seguimos. Bueno, porque también lo jugué cuando salió y tal, que ahí sí que no lo recomiendo a nadie que se lo hubiera comprado. O sea. Bueno, he vuelto a jugar al King of Fighters, me parece que es el 13. Y si no es ese número, es el último que salió para Play 3 y Xbox 360 y todo eso. uno de los peores juegos de lucha que se han hecho, además en una era en la que, en el año pasado, que los juegos de lucha en 2D volvieron con fuerza, vamos, apogeo. La lucha sigue en las consolas, es un género que no ha muerto. SNK hizo lo que pudo por sacar este título y lo sacó a medio. Y dijeron, aquí está. Aquí está, ya te digo. Bueno, a ver, lo primero es, nunca he sido muy buen jugador de King of Fighters. Me han gustado pues, los gráficos y los personajes y todo eso, pero jugar, lo que sabes jugar, nunca he sabido jugar. Bueno, ya que estás con los gráficos, ¿qué me voy a encontrar aquí? Pues aquí te puedes encontrar, o sea, te vas a encontrar con unos gráficos bidimensionales muy reivindicables. Tienen unos cuantos fallos ahí. Si eres fan del pixel art, vamos. Bueno, tendría que ser el 15M de los videojuegos, no te jodes. Yo lo he vuelto a jugar en una tele así que tengo de. ¿Cuánto es la grande que tengo? ¿Sobre 40 pulgadas, más o menos? Sí, más o menos. O 42. 40 y tantas. Creo que no llega a 50, no. Menos. Y, hombre, está el tema de que para que. O sea, tiene tres filtros. O sea, no está en HD. Nada en sí. Nada. O sea, está en semi-HD, más o menos. Vamos, están en HD como pixel. No, espérate. Los escenarios sí que se ven bien. Eso están, eso, lo que es HD, pero. Mira, los personajes se ven peor que Indiana Jones y la última cruzada. No, tanto no. A ver. Los personajes sí que no están en HD y tienen tres filtros. Uno que está ahí a pelo, entonces sí, se ve ahí el pixel y tal. No, ahí pixel a pelo en crudo. Y luego ya los otros que lo difuminen un poquito. Eso es una nota en contra de este juego, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que cabe, las animaciones están de puta madre. Y el diseño de los personajes también. O sea, te encuentras ahí tíos con unos brazacos inmensos. O sea, yo, por ejemplo, el de Andy Bogart, que de normal es así, o sea, tiene músculos, pero es siempre, digamos, atlético. En este tiene unos brazacos que tiene, o sea, una cabeza así pequeña y me mola un montón. ¿Qué pasa? ¿Que ahora te gustan los hombres con brazos grandes? O sea, lo de las mujeres que juegan al fútbol era por disimular. Hombre, no, te encuentras con Leona y digamos, tiene unas tetazas que... Es Leona la ¿Dónde está Mai? Sale Leona. Otro punto en contra, sí. Mai, no está. Saldrá en el siguiente, que si habéis visto por internet... De hecho, lo han puesto como una feature. Vuelve Mai. Bueno, sí. Y madre mía, y la animación de... Tiene unas tetazas tan grandes que tiene que ir medio agachada. Impresionante. Lo quiero. Y es lo jodido que en este juego te encuentras también con que el plantel de luchadores, o sea, venía de el, bueno, este es que es el 2010 o algo así, bueno, pues el anterior, si es que hubo 2009, no me acuerdo, pero, bueno, tenía un plantel de luchadores, vamos, eso parecía el Falcon Crest en su décima temporada, ¿sabes? Ajá. Impresionante ahí. Y aquí te encuentras con que se ha reducido, pues, de eso que había antes, casi decir a la mitad. Oye, háblanos del modo historia. Pues no tiene. ¿Cómo? ¿Otra? ¿Cómo que no tiene modo historia? El modo campeonato. Lo que tiene. Monstruo final. Háblanos del monstruo final. Pues. No tiene, lo cual tampoco es que sea malo en sí. ¿Cómo porque... que no tiene? Un juego de lucha que no tiene un monstruo final. Final. ¿Cómo? No tiene monstruo final. Pero, ¿esto de qué tiene? ¿Cuántos King of Fighters te has pasado? Porque no me digas que eres de los que disfrutas jugando contra el monstruo final de los King of Fighters. Yo no me he pasado ningún... Es que no me gustan los King of Fighters. Pues, hijo mío, hasta cierto punto, o sea, es malo que no tenga, pero, hostia, para mí fue una alivio. No me llame, hijo, si estás defendiendo un juego de lucha que no tiene monstruo final. Bueno, a ver, yo lo que digo es que como juego, no estoy hablando del paquete completo, sino el juego, la jugabilidad... Yo lo he encontrado bastante agradable. O sea, me lo puse en el modo... Bueno, o sea, tienes un modo cheto, como los juegos ahora tipo... Ya. Tal, de das para arriba y hace una magia y tal, que viene bien, pues, si no te quieres complicar la vida y tal. Pero para jugar de normal, como es mucho más fácil que los anteriores, la verdad es que a la hora de jugar yo lo encontré divertido. Como juego en sí... ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por esto? Como mucho 10 euros 12. 12 si me encuentro en un día de decir, hostia, voy a tirar la casa por la ventana. ¿5 tú? ¿5? No, este se merece. No más de 5 minutos. No más de 5 euros pagaba yo por esto. Este juego lo malo es que, o sea, cuando salga en el siguiente va a ser como una. Si esto podía ser como descargable. Sí. O sea, esto más de 10 euros, digo, en físico. En físico. Tener tu librito ahí guapo y tal, tu tal. Yo sí que lo veo que puede merecer la pena. Más de eso no. Más de eso no, porque eso tiene todos esos fallos. Es que, a ver, no tiene un modo de historia tal, hay mucho menos personajes, no sale Mike. Pero a la hora de jugar, a mí es de los que me ha agradado así jugar. También quizá porque eso, de normal, o sea, la estándar, la dificultad no es tan elevada. Porque te pones a jugar, yo los otros Kino Fighters, bueno, los tengo en Play 2 y tal, esto que vas comprando cuando ves por ahí alguna ofertilla, pero sobre todo los juego en el arcade, y ahí, hostia, lo que se sufre. Este, pues, y aparte los gráficos, a mí me han gustado mucho. O sea, es que me recuerda eso al Street Fighter 3. Pedro, no, está escuchando esto y yo... ¿Le importa? ¿A ti esto te interesa? ¿A quién le importa? Pone en su momento. ¿A quién le importa? Estoy viendo una web aquí en mi iPhone 4. ¿A quién le importa? Pues ya está. Si lo encontráis por 10 euros, no tengáis miedo y comprarlo. Y comprarlo, porque... 5 también, vale. Bueno, pues... Para continuar y finiquitar ya, voy a hablar un poquito de mi rincón cinéfilo. Y voy a hablar de otro caso de decepción, ¿no? De decepción de empezar viendo algo que parece que va, que promete. No me jodas. Pero luego. Y no, y en este caso, o sea, si por ejemplo el caso de Scott Pilgrim, pues fue un poco que no me pareció tan buena dentro de ser una película buena barra decente. Esta no, esta he dicho, al final ya dije, esto ¿por qué estoy viendo esto? Porque es un poco bastante jodida de acabar de ver. ¿Cómo se dice? Te satura bastante. Y es ni más ni menos que Balada triste de trompeta. ¡Madre mía! ¡Anda! Yo quería que hablabas de otra. ¡Qué horror! No, no. Pues esta película, yo, bueno, lo primero que vi de ella fue el cartel, ¿no? Que ponen en Cinemanía, estas cosas así, y el cartel está de puta madre, lo ves ahí, bueno, pero tocaba un tema que no me apasiona mucho, que son los payasos, me dan un poco de no es eso, pero de reparo, ¿no? Como que... Me recuerda al padre de familia de Mad Men, que también le tiene tirria a los payasos, que le dan miedo. Es que... Vamos, El mundo del circo... Mad Men no, de Modern Family. 7 de cada 10 personas le tienen miedo a los payasos. Ah, pues yo no. Pues tú eres... Uno de esos 3 de cada 10. Esos 3. Pues pues nada, eso digo. Hostia, mola, pero es que... Uy, esto peligro. No la vi al final en el cine por cosa de eso que dice... Nah, no, estás trabajando en tus cosas y estás viendo Mad Men en tu casa... Y dice, bah, pues estoy aquí jugando a la... Bueno, a Salva le da más pereza ir al cine que a mí. Sí, sí, la verdad es que sí. Y pues otro día, pues me la dejaron, ¿no? Y... Mira, yo esta la vi en cine. ¿Ah, sí? Y dije, ¿por qué? O sea, tengo que dejar de ir al cine. Pero, por ejemplo, el Día de la Bestia, mola. El Día de la Bestia mola. Está bien. La puta madre. La comunidad dentro de lo que cabe no está mal. Uh-huh. Pero a mí, ¿sabes? Esta película... En realidad me recuerda a Muertos de Risa, que es una película de mala sombra, que el tío intenta plasmar ahí su inquietud, sobre todo el malestar que tiene que llevar ese tipo dentro del cuerpo, que es siempre... Pues y además la lucha entre dos personas que de algún modo se necesitan, pero que se odian y que llega un momento en el que eso llega a un punto de ebullición en el que ya no hay vuelta atrás. A veces con más o menos coherencia, porque esta película tiene... Sí, sin embargo, debo decir que esta película tiene un punto a favor, que no tenía Muertos de Risa. Y es que hay una actriz que está muy buena. Ay. ¿Qué te pareció la tía? Joder, bang. Bang, bang. Te digo, es impresionante, sí. Pero bueno, hablando de la película en sí. Yo está eso, cuando salían las críticas en revistas de cine y tal, que eso sí que como mi padre suele comprar, pues le echo un vistazo, la ponían de puta madre, o sea, de 4 estrellas para arriba, ¿no? Y un la poco revista, las críticas de las revistas de cine hay que tomárselas tan en serio como... Ya, sí, sí, pero depende, las que leas, hay algunas que son buenas, no sé, por ejemplo, algunas. Bueno, esta le ponían 4 o 5 estrellas, o sea, tipo casi lo máximo. Leíste Fotogramas. Fotogramas casi siempre, o sea, es la que voy a... Las estrellas de Fotogramas son... Mira. Bueno, la cuestión es que eso. Pero hace... si Doble Impacto de Jean-Claude Van Damme tenía 4 estrellas. Hombre, pues ¿qué o sea, me dices? En su día. Doble estrella, 4 estrellas y una patada en los cojones. Ahí es lo que con estrellas. Yo te digo una cosa. Yo muchas veces me guío por el octavo pasajero y no suelen equivocarse. Sí, no, eso tiene un buen criterio. No suelen equivocarse. Pero bueno, estaba hablando de esta. A ver, pues lo último que había leído, que fue un poco lo que me causó interés por decir, coño, a ver, ya que la tengo por aquí, voy a verla. Pues fue que cuando la sacaron en DVD, ponía una crítica, o sea, el comentario que ponía era, es una acertada, bueno, así rollo, como que era muy acertada a la hora de retratar de forma metafórica con la historia de los payasos o del circo, la... el un poco el cambio, o sea, la historia de España desde la guerra o posguerra hasta los bueno, o sea, los 70, 80 más o menos. Y dije yo, bueno, a ver qué pasa. Me pongo a verla y el principio es impresionante. Sí, está guapísimo. El, o sea, principio está muy bien. El principio y la batalla de principio con Santiago Segura y tal. Y luego los títulos de crédito, que es un poco lo ves y dices, coño, pues sí que puede ser que tenga esa metáfora, esa tal ahí sobre la historia de España y todo eso. Porque aparte de que la música está guapísima, todo el tema de la estética que tiene, las imágenes. Los valores de producción de las películas de Alex de la Iglesia siempre suelen ser muy altos, sí, no, son un equipo humano, o sea, tremendo. Ahí va esta metida. Pero es que luego te encuentras con una historia de amor, o sea, de un triángulo amoroso, más o menos. Esa una película cosa... con otro argumento podría haber dado un juego bestial. Un argumento que dices... Y que es... se le va a la cabeza con temas políticos... Sí, bueno, pero temas políticos que están ahí, o sea, están de fondo. O sea, no, tampoco se mete... Porque al final lo que es la historia es la historia de amor entre un poco el payaso... sonriente, el payaso bueno y el payaso el triste, el triste bueno y el sonriente cabrón, más o menos así. Pero es que no sé, yo ningún personaje o casi ninguno le o sea, no le he pillado ninguna gracia en sí, ¿no? Pero o sea, es que ni siquiera la tipa, sí, la protagonista, tampoco. Que de algún modo sería como un personaje así muy neutro, sí. Que como un objeto de deseo y tal, pero no está bien definida. No, es una tipa que en realidad pues va donde vaya la corriente. Sí, no, es que... sí, justamente, no sabe exactamente porque hay veces que... No tiene criterio, no es una mujer fuerte. No tiene criterio. Aquí es que lo que pasa es que tiene muchas incoherencias. El personaje este, digamos que está con uno de los payasos que la maltrata, pero que también se ve como disfruta, ¿sí?, dentro de ese maltrato. Pero luego se parece como está enamorada del otro. Sí, pero y luego pasan cosas. El personaje de la mujer ahí es que es accesorio. Es una cosa que, joder, parece una veleta. Sí, sí. Yo esta película, lo que sí es una metáfora en la película en sí, es una escena del final que pasa con. Ya está bien. El motorista fantasma. Bien. Pues lo que hace el motorista fantasma. Eso es la película en sí. Lo último que hace, yo un poco así. Pero eso sí, la producción es impresionante. Sale el Valle de los Caídos y tal, en una escena. Qué cosa más guapa. Pero que la película se desinfla y acaba diciendo, vaya mierda. Sí, sí, no, yo al final dije, esto es que no tiene. O sea, y se nota, hay un momento la pinta, en el que la película se le va a la cabeza. Sí, sí. Pero tipo, sin sentido. Porque, por ejemplo, sí. En el Día de la Bestia. Se va la pinza, o sea, al final es ahí rollo tal, acción ahí, tal, pum, pum, pero más o menos tiene su coherencia. Sí, está dentro sí, de tiene la historia. Su coherencia. Pero aquí de repente. Pero aquí no. Hay unos giros que dicen: este tío se le ha ido de las manos. Sí, sí. No, es que hay incoherencias. O sea, es rollo película de haberla visto y analizarla en Corea de decir: hostia, este coño hace ahí con esas escopetas. Ni bajada de internet. Yo está. Para verlo estéticamente está bien. O sea, porque es que la producción. Es que solo los giros que va tomando la historia hasta el final, yo no la recomiendo. No me dejó buen sabor de boca. Y no por cómo está hecha, porque hay películas que te dejan mal sabor de boca, sí, pero están bien hechas. En el fotograma ponía patada en el estómago al espectador. Pues más pero, que es patada en el bolsillo. Porque pero pagar en forma por de, esta mierda... de bien, como decir, uy, te van a joder, pero lo vas a disfrutar. No. Y no. No, no, no. Si quiero eso, veo Requiem por un sueño. Sí, ahí por ejemplo... Hace tiempo que no lo veo, pero... Pero bueno, esta es mi contrarrecomendación de la semana. Así que... Contrarrecomendación. Últimamente hace muchas contrarrecomendaciones. Sí, por eso iba a hablar luego de otra, pero no hay tiempo. Aunque bueno, os recomiendo ver El Club de los Poetas Muertos. No, pero quiero hablar de esa película la semana que viene contigo. No, hablar... Si vais rápido... Vale, te lo resumo en dos palabras. Carpe diem. Oh, ya te digo. Ya está. Carpe diem. No quiero decir nada más. Ah, capitán, mi capitán. Estoy oh, capitán, contigo. Mi capitán. Qué grande esa película. Yo, cuando veis una peli mala, para dejaros buen gusto, desengrasar, poneos esa. De verdad, uno de estos orgasmos cinematográficos que te da la vida. Sí, sí. Totalmente de acuerdo. Y nada, pues poco más. Ya la semana que viene os hablaré de más cositas. Bueno, pues ahora le toca al señor director hablar de sus 15 segundos de jugabilidad o gloria, que prefieres, que ha sido esta semana. ¿Más videojuegos, más películas? Han sido videojuegos. Han sido tres juegos del Live Arcade y uno de los Indie Games. Ha sido semana temática de Xbox. Vaya. Si antes nos tachaban de Sonyers, ahora vamos a ser unos putos Xbox, Xboxers. Pues bueno, yo no juego al equipo desde hace al menos un mes. Bueno, pues a ver, hoy voy a empezar con un jueguecillo que mezcla el Kung Fu con el Cyberpunk. Eso también suena bien. Vale, con un estilo visual muy característico y con el sello de un tipo llamado James Silva y producido por Ska Studios, llega The Dishwasher Vampire Smile. Un título que cuesta 800 Microsoft Points. James Silva, ¿es el mar de cascos de los videojuegos o qué? No exactamente, pero bueno. A ver, este juego ha salido en mayo de 2011, un título reciente, toma ya. Que como he dicho, pues tiene una estética así, kung fu, cyberpunk, con un estilo ahí cómic independiente, casi del estilo doodle también, de garabatos. Con tono grisáceo, oscuro y con muchos filtros, y especialmente con prestándole atención especial a la sangre. No llega a ser un Sin City de tonos tan grisáceos, pero sí que utiliza esos tonos grisáceos para de vez en cuando utilizar un color y resaltar algo. Por ejemplo, pues una chispa o una explosión. Entonces eso sí que tiene el color que debería tener, ¿no? Sí. Bueno, es un juego arcade en dos dimensiones que está estructurado en unos niveles de duración de unos 10-15 minutos con unos escenarios así pues muy oníricos, muy surrealistas. Bueno, el tema este de mezclar el cyberpunk con el kung fu, con las hostias, con la sangre y con los robots, nunca ha sido muy realista. Así que vamos a llamarlo onírico. Puede ser onírico en ese sentido. También es onírico porque... Te cuenta, a ver, tiene un modo historia en el que puedes jugar con The Dishwasher, ya que esto es la segunda parte de un juego que se llamaba así, The Dishwasher. Pero aquí también puedes jugarlo con una chica que se llama Yuki, que no está muy bien de la cabeza. Y la cosa es que en determinado momento te muestran como su tratamiento. Está dentro de... internada en una zona y... Y te van combinando lo que es la lucha y el avance por los niveles, yéndote matando gente, con momentos en los que ella está en su sala y tiene como alucinaciones visuales y momentos de locura en los que se imagina que le estás persiguiendo a algún monstruo dentro de la misma habitación. Entonces, pues es muy loco. Por eso hay veces que ya no sabes qué es la realidad y qué no. La cosa es que tú te vas desplazando por escenarios en dos dimensiones en los que te van saliendo una serie de enemigos. Tú, en un principio, vas explorando a ver cómo resolver la historia de la chica esta y ver qué pasa, ¿no? Pero en realidad enseguida entras en una zona en la que se bloquean las puertas y te toca limpiarla. La limpias, matas a todos los bichos y sigues explorando. Estos bichos los puedes matar pues con ataques principalmente de espada. Tienes ataque suave, ataque fuerte, tienes salto y luego una serie de poderes mágicos de diversa índole, ¿no? Decir que también puedes utilizar una motosierra como un ataque especial, así más fuerte. Y conforme vas matando bichos, pues se producen desmembramientos y ataques salvajes que hacen que los filtros estos de sangre pues salgan ahí a relucir, ¿no? Decir además que tiene la Yuki esta una especie de teletransporte sangriento. ¿Qué quiere decir esto? A ver, tú te vas moviendo con tu stick izquierdo del mando de 360 y los botones típicos pues para hacer los golpes de ataque, ¿no? Pero el stick derecho lo puedes utilizar, por ejemplo, para pulsar arriba. Entonces, ella de repente se difumina en una gran mancha de sangre y sale como proyectada, o se teletransporta como rondador nocturno de la patrulla X hacia la zona de arriba. Tú inmediatamente después le puedes dar a la derecha. Entonces, ella se va como teletransportando a lo largo del escenario. Y eso también lo puedes utilizar para decir, subo hasta arriba, meto un espadazo que cae y corto todo lo que hay debajo. Son unas luchas dinámicas, divertidas, sencillas. Y bueno, pues tú vas explorando y de vez en cuando, lógicamente, pues te encuentras con zonas en las que hay monstruos finales. Monstruos finales que siempre te los presentan en una escena, en unas cutscenes, una escena ahí previa, hechas con el mismo motor del juego, pero que son muy desquiciadas, te ponen el nombre del monstruo. Este es el cortador de brazos de niña pequeña. Sí, un nombre... Sí, son nombres así, estúpidos, ¿no? Pero gracioso. Y además, los diseños de los enemigos finales son muy, muy locos. Muy locos, pero eso, siempre con una estética de garabato. Pero muy chulos, ¿no? Luego, además, conforme vas matando bichitos, pues vas consiguiendo como un poco de como monedas que te permiten comprar mejoras pues de vida, de capacidad de ataque y tal. Y está muy chulo. O sea, el juego en sí es muy divertido. Y además tiene una historia que te puede durar sus tres orillas perfectamente. Y en ningún momento... A ver, empieza fuerte, como todos estos juegos, así además con esta estética visual, tal. Y esto, la primera hora es la hostia, te sorprende muchísimo. Lo que pasa es que conforme va avanzando, pues vas viendo que se repite un poco. No es desagradable, no pasa nada, pero se repite un poquillo. Luego decir que unido a la estética visual esta, pues también tiene unos temas musicales así muy chulos. Parece ser que también miré en el menú de opciones que puedes utilizar tu propia música. Está bien. Que bueno, pues a quien le mole Big Ball, por ejemplo, estar ahí matando bichos mientras que escucha Ave María. No deja de ser una anécdota, lo demás son temas instrumentales que cumplen su labor y de vez en cuando acentúan un poquito la acción, pero ya está. El juego, en las escenas cinemáticas estas sencillitas que intercalan, tiene momentos también muy surrealistas, como hay un momento en el que hay como una especie de amplificador, coges un instrumento y el juego te exige que hagas como una prueba a lo Guitar Hero, en la que te van saliendo unos patrones que tú tienes que ir pulsando de botones mientras que se escucha una música así rockera. Es una escena un poco surrealista. Sí, pero bueno, que... Pero que sorprende. Lo que he dicho, se puede hacer un poco repetitivo. Y a ver, ¿qué más cosas se me vienen a la mente? Dentro de la locura esta onírica del planteamiento del juego, que voy a obviar porque... es perfectamente viable decir que estos muñequitos van siempre acompañados de una mascota. En el caso de Yuki es un gato y en el caso de Dishwasher es un pájaro. Una curiosidad es que se pueden jugar, como te acuerdas del Sonic 2, que podías cogerte a Tails con un segundo mando, sí, y se mueve, pues aquí puedes hacer algo parecido. Estoy... No deja de ser una anécdota. Decir que además el juego tiene su modo cooperativo, de pasarte unas cuantas pantallas en cooperativo de puta madre, y bien implementado dentro de la misma consola. Y luego, como he comentado, he incidido un poquito en Yuki, que es un personaje pues eso, que tiene ahí sus traumas y que está en medio de su terapia, con sus alucinaciones visuales, sus combates, estos... y sus películas. Lo interesante es que el rastro de destrucción que tú vas dejando con Yuki en la primera vez que te pasas el juego, luego lo puedes recorrer unos momentos más tarde con The Dishwasher. Vas pasando por esos escenarios y la opción tiene lugar después de lo que de los sucesos acontecidos después de Yuki. Por este motivo, pues yo recomiendo jugar primero con Yuki y luego con The Dishwasher para vivir la historia en orden. Aunque tú puedes elegir con quién te lo quieres pasar, ¿no? En el tema de Yuki, como te van intercalando la escenita esta de la terapia, de la tensión y tal, hay un momento que la tensión te, como espectador, como jugador, te llega bien. Y casi cuando llega el momento de la lucha, las escenas esas de lucha y de empezar a meter mamporro, resultan casi catárticas. Era una cosa así muy... ¡Wow! ¡Por fin! ¡Venga! Sí, la historia de Dishwasher viene un poco a contextualizar y a darle profundidad a la de Yuki. Bueno, pues no es nada nuevo, aprovechan los escenarios, pero profundiza un poquito más. No obstante, como he dicho, la historia es obviable. ¿Qué más? Pues luego, además del juego cooperativo este local o online, también lleva tiene un modo arcade, que básicamente consiste en 50 niveles en los que simplemente pues entra a matar. Hay veces que te ponen en como en esos típicos niveles del Soul Calibur. Te dicen, pues solo puedes matar con esta arma. O tienes 30 segundos para pasarte esta pantalla, ¿sabes? Esa locura. Entonces son 50 niveles así que alargan bastante la vida útil del juego. Es un juego sencillote que con cuentas chinas lo recomiendo bastante. Y además por sus valores estéticos y eso me parece muy majo. Poco más. Luego me paso a... Dime. A jugarlo. Oh, yeah. 800, está bien. Bueno, sí. Con cuentas chinas. Hombre, estos son 10 euros y con cuentas chinas pues te sale a 2 duros. A 2 duros, este juego es recomendadísimo. Y por lo que ofrece a 800 tampoco lo veo mal, ¿sabes? Uh-huh. Es lo que es. Lucha, 2D y un poquito de narrativa. Ya está, pero simpático. De esta renovación maravillosa, introspectiva, de la lucha en 2D Cyberpunk, me paso ahora a una fórmula... clásica. Muy clásica. Basta Move Live. Los dragoncitos Bubby Bob, el juego este de puzzle desarrollado por Taito, en el que las pompas pues son tan importantes para poder pasar las pantallas. Y le gusta mucho a las zagalas. Le encantan las chicas. A ver, ¿cómo definirías tú los juegos de Basta Move? ¿En cuanto a jugabilidad? Sí. Pues... Para quien no lo sepa, ¿de qué va el tema? Bueno, pues la cosa va de limpiar la pantalla antes de que llegue a un límite en que está, bueno, ese es un poco un nivel en donde está tu personaje, más o menos. Uh-huh. O sea, porque van cayendo hacia abajo, o hay una máquina que va presionándolo hacia abajo, las pompas. Y pues una vez juntas tres del mismo color, pues explotan, desaparecen. Entonces tienes que ir eso, juntando a partir de tres. Y limpiando la pantalla. Uh-huh. Los protagonistas, los que están tirando las bolas hacia arriba, son Bubby Bob. Son personajes pues que han participado en otras sagas de estas típicas de limpiar pantalla, como Puzzle Bobble, y luego en su encarnación humana Rainbow Islands o Parasol Stars. Uh-huh. Pero vamos, comercialmente esta es una de las sagas que más éxito ha tenido, ha estado en la mayoría de dispositivos, ha estado en Play 2, en la recreativa, hoy en día seguirían recaudando dinero, ha salido en el iPod, en móviles, y es un juego muy querido. Es un juego que cuesta 800 Microsoft Points, al que se le puede sacar partido, y sobre todo es un buen juego para tener en el disco duro, en plan, viene gente a casa, nos montamos unas cuantas partidas, el primero que palma le pasa el mando al otro, y en ese sentido es como un Super Puzzle Fighter, como un Tetris, que es diversión. En el MAME lo tengo, tengo que decirlo. Es diversión. A ver, esto tiene un modo aventura, en el que tiene 26 niveles. ¿Con poleas o normales? Sí, tiene poleas. Tiene 26 niveles que son seleccionables mediante rutas. Tiene la ruta A, B, C, D... Y la cosa es que cuando te pasas una pantalla puedes elegir entre dos niveles. Así hasta llegar al final, entonces... Ahí, así hasta 26 niveles. Uno de los logros que te dan es pasarte todos los niveles, todas las rutas. ¿Qué más iba a decir yo? Nada, la fórmula es que es la típica. Aparte de eso, de las pompas típicas de colorines que tienes que ir juntando de tres en tres, tienen unas pompas de fuego que puedes lanzar y explotan todas las pompas circundantes a donde aterrice la que has lanzado. Y luego hay unas pompas azules que, por ejemplo, si la azul esa toca una verde, elimina todas las pompas verdes. Además lleva un modo versus que puedes jugar de forma local o puedes jugar online. Un online bueno, estable. ¿Salen más personajes? O en el modo historia no. Sin embargo, en el modo versus sí que puedes seleccionar diferentes niveles, cada uno con unos patrones de ataques distintos. La historia, igual que en un Tetris, igual que en juegos de estos de eliminar fichitas, si eliminas muchas de golpe, se las mandas a tu rival. Entonces, aquí puedes elegir el patrón en el que le aparecen las fichas al rival. En plan, pues quiero que aparezca una verde, una roja, una verde, una roja y tres amarillas seguidas. Entonces, tú vas adaptando según el estilo de juego que quieras hacer y el que veas que le hace más daño a tu rival, ¿no? Además del modo versus este contra humanos, puedes también enfrentarte a la máquina. Entonces, consiste en 8 batallas con enemigos con diferentes patrones. Te dan un logro por matarlos a todos, también te dan un logro por eliminar al primero. Generalmente las batallas aquí están resueltas, eso es curioso, al mejor de 3, como en un juego de lucha. Y bueno, no sé si. Sí, pues nada, es más de lo mismo, pero bien llevado a cabo, barato, a 800 Microsoft Points no está mal. Y es un juego, sobre todo, si tiene gente que viene de vez en cuando a casa, que le gusta echar unas partidas... ¿En HD de verdad? ¿O? Sí, sí, sí, se ve muy bien. Gráficamente muy bien. Luego implementa también el uso de los avatares. Si tiene el avatar por ahí, pues se ve por ahí haciendo un poquito el indio. Entonces, pues con cuenta china lo puedo recomendar un montón. E incluso, pues con un live. Y si eres bueno en juegos de puzzles y te gusta un poquito la competición en este sentido... yo lo veo un buen juego. O sea, es que no es nada sorprendente, pero está muy bien. Luego, he estado probando un título que también cuesta 800 Microsoft Points, que paradójicamente no compré con cuenta china. Esto, hace poco, en unas rebajas que hubo, lo pusieron a 160 Microsoft Points, que son 2 euros. Pero actualmente lo vais a encontrar a 10. Se llama Unbound Saga. Es un juego que está basado en una franquicia de cómics de Dark Horse, que está planteado como un juego, un beat'em up, un juego de barrer escenarios, pero que de algún modo mezcla. Sería una versión actualizada de un Final Fight combinado con el juego de Mega Drive Comics Zone. El Comics Zone era un juego en el que tú eras el protagonista de un cómic, estaba en una viñeta. Tenías que superar esa viñeta y pasabas a la siguiente. Así hasta llegar al final del nivel. Pues aquí, básicamente, pues llegas con 2 personajes. Está Lori y Rick. Y cada uno tiene su estilo de lucha. La chica, pues, más ágil. Y en determinadas zonas del escenario se puede convertir en una sombra. Que realiza ataques sigilosos y tal. Y Rick, pues que tiene la estética típica de matón. Y hace llaves... un poco de lucha libre y contacto callejero así más, pues más físico, ¿no? La estética no llega a ser cel shading, pero vamos, recuerda bastante. Y los personajes resultan un poco carismáticos. ¿Tú recuerdas las películas esas de los 90 en las que los personajes eran un poco como animales fosforescentes? Descacharrante, o las películas o videojuegos que eran casi la estética Batman Forever mezclada con Tortugas Ninja, esas locuras. ¿Eternal Champions? ¿O qué? Sí, cosas de ese estilo. Pues aquí me recuerda un poquillo a eso. Sí. Batman Forever, la estética no es así, fosforito. Fosforita a mí no me desagrada como estética en sí. A mí sí. A mí sí. Y aquí. Lo que veo, para estar basado en un cómic, es un personaje poco carismático. Sí, es que ahí depende del cómic. La verdad es que no me suena un Bound Saga. Y poco gracioso. Esto está basado también... O sea, ya salió este juego en PSP. Y ahora dijeron, ah, pues lo sacamos en Xbox Live y tal. Se puede jugar en... Puedes jugarlo tú solo, siempre acompañado con un personaje, o sea, con el otro personaje. Y lo bueno es que tú no te coges uno fijo, sino que cuando quieras puedes cambiar. Entonces siempre puedes ir adaptando, ¿no? Sin embargo, si juegas en cooperativo, ya sea en la misma consola o por Xbox Live, que funciona muy bien, lo probé con Cloud FRN el otro día, y funciona muy bien, lleva un personaje fijo pues ya hasta el final de los tiempos, ¿no? Tiene una serie de vidas para pasarte la pantalla, y si te matan, pues no te la pasas. Pero vamos, es muy fácil. Son 200 puntos de logro, bastante, bastante facilísimo. Sí, sí, son muy sencillos, te los puedes sacar en unas 5 orillas. Y tiene algunos logros cooperativos, pero que se pueden resolver también de forma local en la consola. No necesitas tener Xbox Live, necesitas tener dos mandos y con quién jugar. Interesante, que conforme vas pasando las pantallas y venciendo a determinados monstruos o teniendo una buena ejecución, vas consiguiendo unas monedas que luego las puedes canjear por nuevas habilidades para tu personaje. Entonces, la historia de esto, pues las nuevas habilidades pues son pues más daño, más resistencia, capacidad de regenerar energía, permitirte hacer nuevos combos, que en realidad no es que cambie mucho la jugabilidad, simplemente lo hace un poquito más fácil. Los monstruos finales no son súper carismáticos, no son muy interesantes, y creo que parte de la gracia del juego es más ver los escenarios, que aunque sean sencillos, pero están bien hechos. Como he dicho, logros fáciles y te dan recompensas de avatar interesantes. Son bonitas, una camiseta de un conejo extraño en blanco y negro tachada con rojo y tal. Y también te dan unos cómics para que tenga tu avatar luego ahí, mientras que está hanging out. Como te he dicho, los diseños son ahí un poquillo hortera y tiene un logro que remite un poco al grindeo. Al grindeo, que básicamente viene a ser, pásate esta pantalla 10 veces para poder conseguir las monedas y desarrollar los personajes al máximo. Lógicamente, si tú pones los poderes de Rick al máximo, te dan un logro. Si tienes los poderes de la chica, te dan otro. Si te pasas la aventura, generalmente uno lo tienes desarrollado al máximo. Pero tienes que seguir pasando niveles hasta que puedas tener los del otro personaje. Eso es un poquillo pesado. Y el juego no es gran cosa. Básicamente, la sensación general es que 10 pavos es un precio un poco caro. Tiene un 51 en Metacritic de nota media, que no es muy halagüeño. Y sobre todo tiene alternativas mejores en el Live Arcade. Tiene cosas como Castle Crashers, que es cojonudo. Tiene Scott Pilgrim, que es un muy buen juego. Incluso el juego ese de las Tortugas Ninja, la revisión de la recreativa, el Turtles in Time Reshelled, que está... ¿Mejor? Está mejor, sí. Es un poco soso. Pues ese es el problema. Porque esto es lo que es. A ver, si tenéis cuenta china, os gustan los logros fáciles y os gustan los juegos de pelea... Cuando pagas 20 pavos por una cuenta china y sabes que te puedes bajar 10 títulos, pues ¿por qué no hacer uno de estos, ese título? Si son 10 euros de verdad de vuestro bolsillo, sin truco, hay que pensárselo. Yo os pido que sepáis dónde os metéis. Yo lo que hice es pasármelo y como voy mal ya despacio en el disco duro, lo he borrado y no tengo intención de jugarlo nunca más. ¿Para qué quiero volver a esto? No me aporta nada. Pero bueno, 200 puntos. Y el rato de match. Mira, es un juego de puta madre para esas veces que dice, me apetece escucharme el último programa de Confesiones de un Jugador, el último de Proyecto Chromatic, que sale el señor Rosa hablando de juegos de la infancia. Y es precisamente el que yo escuché mientras que estaba jugando. Me lo escuché entero, me gustó, y dije, pues de puta madre. Para no estar pensando mientras tanto, pues bien. Así que, interesante. Y ya por último, me voy a despedir con un juego indie de Live Arcade que me costó 80 Microsoft Points, que es un euro. Se llama Avan Hawkins and the Thousand Spikes. Es un juego con estética 8 bits, que es como un juego de acción, plataforma, puzzle, aventura en extremo. Es un juego en el que tienes 1000 vidas para pasártelo. Y ya está. 1000 vidas. Pero, claro, tú dices, 1000 vidas, esto está de puta madre. Pero cuando te has pasado la primera pantalla y ves que quedan 20, que te has pasado 25, o sea, que has perdido 25 vidas, dices, uy, ¿cuántas pantallas serán? Plataforma, más o menos. Sí, plataforma, recuerda un poco a títulos así dificilillos como el Solomon's Key, incluso en algunos momentos a Meat Boy, que, en el que el timing es súper importante. Aquí eres un explorador, como un Indiana Jones o el muñequito de Pitfall y tal, y el objetivo es llegar al final del nivel encontrando antes una llave y llevándola a la salida. Pero antes de eso hay plataformas, clavos que caen, escorpiones gigantes y dificultades pues, para encontrar esa salida, ¿no? Y además, estás en una ruina antigua, así como de estética maya, inca y tal, y lógicamente pues las trampas, las bolas de fuego, las bolas de piedra, los suelos que se derrumban, están a la orden del día. Es difícil, es muy difícil, pero es muy reconfortante pasarte una pantalla. Cuando te matan, que empiezas desde el sitio... Desde el principio. Del principio de la tienes pantalla. Que pasar la pantalla del tirón. Es un juego en el que la memoria la tienes que tener ahí. O sea, tienes que saber lo que estás haciendo. Y tienes que recordar, espera, aquí tengo que ir un poco más deprisa. No, aquí tengo que tomármelo con calma. Es un juego en el que las pantallas te las tienes que pasar. No puede ir muy despacio, pero tampoco puede ir a lo loco. Porque si vas a lo loco, enseguida dices, ¡uy! ¡Muerto! 1000 vidas. Eso es un desafío. Lo más son tonterías. Sí. Una pena que no tenga marcadores online, que no tenga clasificaciones de ese sentido, porque es un juego que se prestaría muchísimo a eso. Y vale 1 euro. Alan Hawkins... And the Thousand Spikes. Y los 1000 clavos. Que se come. Que te come. Sí. Divertido, ¿sabes? Muy chulo. Creo que es japonés, si no me equivoco. Así que bueno. Esos han sido los títulos que he jugado esta semana. Pero también quiero hacer una cosa. Antes de pasar a lo de los juegos que pensamos que deberían estar en un museo. ¿Tú sabes cómo funcionan los clubes de lectura? El de ópera lo he oído nombrar varias veces. Bueno, ¿y cómo va eso? A ver. Pues la jefa o el jefe propone un libro, la gente lo lee o hace como que lo lee y luego se hace la reunión y se comenta. Bueno, con galletas de té, bueno, pastas de té. Pues compraré galletas porque yo voy a proponer a nuestros confesores un pequeño desafío. Mira, yo me he comprado la suscripción esta de 3 meses de Xbox Live y una de las cosas que me he pillado es un juego que se llama Monday Night Combat. Un juego de disparo orientado a la competición, que tiene buena pinta, lo he tocado ya un poquito. Pero me apetecía proponerle a los confesores que se lo pillen, que lo juguemos juntos, que vayamos viendo nuestras opiniones juntos y ya la semana que viene comentarlo. Y vosotros... que lo hayáis jugado, digáis, ah, venga, tal, pues esto que dice Pablo me cuadra, o incluso que yo pueda comentar cosas que me hayáis dicho vosotros. Entonces, Monday Night Combat para Xbox Live, y si os parece, tú como no la tienes conectada, pues no puedes probarlo, pero lo puedes probar aquí si te apetece. ¿Es tipo Doom o qué pasa? Tipo, pues recuerda un poquito a Unreal... Ya hablaré de la semana que viene, pero es un juego de acción, lucha por equipos, en el que además puedes plantar pequeñas torretas de defensa en el escenario y tal. Y básicamente va de conquistar el escenario del rival. Y si hay jugadores buenos, pues son muy desequilibrantes. La cosa, yo lo he probado un poquito online y recibo bastante, entonces pienso que esto con seres humanos normales puede ser más divertido. Entonces, Monday Night Combat, con eso y bueno, decir que yo también estuve en el concierto de Dorian, me pareció interesante, pero como ya lo hemos comentado, lo vamos a dejar aquí. Vamos a buscar una cervecita y continuamos. Pues es la hora del briconsejo de la semana. El cabrón del director me tiene en ascuas sin saber cuál va a ser el briconsejo. Bueno, a ver, el briconsejo. Recientemente en Xbox Live nos bombardean con una oferta que ha salido un poco para contrarrestar todos los defectos del PlayStation Network. La oferta consiste en que por 8 euros puede acceder a 3 meses de Xbox Live. Yo lo tengo, yo me lo hice así. Es una oferta, una promoción que tienes que contratar directamente desde Xbox Live metiendo los datos de tu tarjeta de crédito, tus datos personales y sincronizando con tu cuenta de Live Messenger o como se llame. Sí, sí, sí. Bueno, la historia es que está muy bien. Pero tiene esto un pequeño truco. ¡Ey! El pequeño truco es que después de 3 meses hay una renovación automática de esto. Entonces, ¿qué pasa? Yo me di de alta y de repente digo, bueno, pero como no quiero renovar automáticamente, voy a buscar aquí en mi caja X la opción para darme de baja. ¡Hostia, no la encuentro! Y digo, bueno, pues me voy al ordenador, que también tengo una cuenta web de la caja X Live, y me meto. Hostia, si no lo encuentro. Y entonces, digo, me cago en la puta. ¿Y qué coño hay que hacer para darse de baja? Bueno, pues es lo que queremos comentar hoy. Si no te das de baja, a ver, vamos a exponer las opciones que tenéis. Esto hemos dicho que costaba 8 euros por 3 meses. Está muy bien. Está súper bien de precio. Es buena oferta para hacerte un poco a la idea de cómo va el live y tal. Oye, ahora que estamos en directo como en live, estamos bebiendo ahora una PAM, que pronunciado en castellano... Es belga, creo. Así, murcianico... Sí, es belga. Es una PALM, P-A-L-M. Es una cerveza negra. ¿A ti te gusta hablar de la cerveza más que a mí? Es un poco tostada, pero es que no me ha dado tiempo a degustarla. Toma, es más bien el lager, ¿eh? Es más bien lager, que no, si te has bebido media cerveza, cabrón. Sí, pero no la estoy saboreando, estoy concentrado en nuestro briconsejo. Ah. A ver, vamos a ahorrarnos la pasta y después hablamos de esta cerveza. Venga. La historia. A ver, si pasan los 3 meses y no habéis encontrado el modo de desconectar la renovación automática, os van a soplar 7 euros por un mes. Correcto. Que es más caro de lo que os costaría comprando una tarjeta de estas de Xbox Live de un año. Entonces, no, la oferta está muy bien. Sin embargo, pues yo os recomiendo que hagáis lo que hice yo. ¿Queréis probar esto? ¿Queréis aprovecharos de la oferta? Lo contratáis, ¿vale? Pero yo, en el mismo, antes incluso de darle a comprar, estaba llamando a un teléfono. Un teléfono que te indican justo cuando lo estás contratando. Es el 994-89-52. Vosotros llamáis aquí y se os pone una operadora. Os dice, bueno, es el típico contestador automático que tienes que decir, seleccionar la opción que tú quieres. Yo quiero una opción relacionada con Xbox Live. Entonces me dicen, ¿qué quieres hacer? Digo, pues quiero renovar la renovación, o sea, quiero cancelar la renovación automática de mi cuenta. Le das y enseguida te pasan con una operadora. Entonces la operadora te hace una serie de preguntas. Lo que hace es, como siempre que hacen un movimiento de este tipo, quiere verificar tus datos. Te pide tu nombre, tus apellidos, te pregunta cuál es el gamer tag asociado a esta cuenta, también te hace la pregunta de seguridad asociada y también te pregunta los 4 últimos dígitos de la tarjeta de crédito que tú has metido para comprar esto. Si todo va bien, te dice, oye, pues entonces, ¿quiere cancelarlo? Y luego además pues te hacen las típicas preguntas de, ¿y por qué quiere cancelarlo? ¿Por qué tal? Pues tú se lo explicas. ¿Te ofrecen misa gratis? Y luego, ¿Te ofrecen misa gratis? No te ofrecen nada. Ellos simplemente quieren saberlo. Te piden que puntúe el servicio, supongo que por cuestiones de calidad y eso. ¿La llamada o del servicio en sí? No, del servicio Xbox Live. Y luego también te preguntan que cómo... Que te piden que los valores según la atención que te han dado. Tienes una voz sexy. Pues sexy. En este caso no era Mohamed quien me respondió, era una tal Irina algo. Con ese acento especial. Sí. Estaba parando desde... Bueno, pero yo le puse buena nota al servicio porque el servicio en sí es bueno. Y además no me pusieron demasiadas dificultades. Simplemente que tengáis en cuenta que tenéis que los datos que metáis para contratar esto, enseguida tenéis que darlo. Yo os recomiendo, pues bueno, la oferta merece la pena, pero que enseguida no lo dejéis para el último día. O sea, si lo habéis contratado, en el mismo momento cogéis y os dais de baja de renovación automática. Luego vienen las sorpresas. Luego vienen las sorpresas. Luego yo lo tengo que hacer, que ya estaré casi un mes de... Y no hay más misterio. Ese ha sido el briconsejo de esta semana. Madre mía. Gracias. Confesores, ahora llegamos a un momento del programa en el que nos ponemos serios y vamos a hablar de lo que el pueblo de confesiones ha votado, ¿no? Vamos a hacer una pequeña valoración, bueno, a dar a conocer y quizá a hablar un poco dentro de su justo contexto y tal. Pues lo que vosotros... ¡El presentador del Medipodcast! ¡Ay! ¡Salva! ¿Qué pasa? Vuelve a tu sitio. Aquí estoy. Has sido poseído. Me faltan doritos, dame doritos. Esto no, ¡Crash course! No quedan. Bueno, pues sí, señores. Vamos a hablar de lo que he votado en cuanto a... ¿cómo se llama esto del foro? Juegos que deberían estar en un museo. Juegos que deberían estar en un museo. Que había un apartado en el foro para que la gente empezara a votar. Si no lo has hecho, pues muy mal por ti, chaval. Chavala. Ha participado bastante gente. Ahora después diremos la gente que ha participado. Que sí, está ha habido más de 128 juegos en la lista. Es decir, que tenemos un elenco de seguidores bastante diverso y con gustos muy diversos. Porque los... iba a decir cómics. Los tebeos tampoco. Los videojuegos son arte y ya tienen su historia. Así que pues, pueden estar en un museo de clásicos. He de decir que dentro de la lista, los ganadores, para mí, que no soy amante de los retro, son muy buenos juegos, a excepción de uno. Pero para mí ha merecido la pena, porque me ha dado la oportunidad, de los pocos que no he jugado, tener la oportunidad de jugarlos. Que quizás la única pregunta que se nos puede plantear es, ¿dónde se colocarían dentro de ese museo? ¿Al lado de un cuadro de Velázquez o al lado de el Butler de Duchamp? Pues en una exposición temática. Pues te cuento, hay tantos videojuegos que podríamos hacer un museo por tipo de juego. Tipo arcade, tipo aventura, tipo etcétera, etcétera. Es bastante diverso. Me he llevado muchas sorpresas, ¿eh? Muchas sorpresas. Pero bueno, yo creo que va siendo hora de que hagamos el countdown, que es la cuenta atrás del top 10. Los 10 juegos imprescindibles en un museo de videojuegos. Yo me gustaría que el número 10... lo comentara el señor Spin, porque es un amante de este juego a lo bestia. En su última versión. Lo puedes comentar como tú quieras. En el número 10 tenemos a... Tetris. ¡Yeah! ¡Oh, fucking yeah! Un juego que ama todo el mundo. Pues sí, bueno, pero yo lo amo a partir de la versión de Electronic Arts. ¿No amas la recreativa? El Grandmaster, como he dicho antes, pero el Tetris normal yo nunca he sido mucho de jugar. Yo le he empezado a tomar gracia cuando he jugado al de Electronic Arts, pero sí que eso tiene que estar en un museo por cojones o por el palito del Tetris, vamos. Yo te digo una cosa, hay muchos videojuegos que fuera del mundillo del videojuego tú los nombras porque yo digo, yo qué sé, GTA, y me dicen, ¿eh? Sí, no, Grand Theft Auto. Dice, ¿qué? Pero Tetris, es que estoy seguro que hasta mis padres saben que el Tetris es un videojuego en un grupo de música. Sí, sí. Esto es todo eso. Bueno, aparte de ser un buen juego y también un juego revolucionario en sí. Totalmente. El tema de ser cultura popular, pues... Y este juego ha contribuido precisamente a hacer que los videojuegos sean considerados un bien cultural, y sobre todo... A que estén bien vistos. Porque es un juego que sirve para desarrollar un poco los esquemas espaciales y tal. Y le gusta a la nena bastante. También, sí, creo que me lleva alguna al salón recreativo. Tú sabes que las mujeres a veces son bastante complicadas, así como por piezas. No, sí. Son deliciosas y maravillosas, pero también tienen su mente así. Entonces un juego como este encaja con ella. Bueno, pasamos al puesto 2. El puesto número 9. El 2, digo yo. El puesto el número 9 lo ocupa Pac-Man. ¡Wow! El Comecocos. A ver, del Pac-Man quiero hablar yo. El Pac-Man es de los pocos juegos retro que yo jugué en su momento. ¡Wow! Es una maravilla de juego. Es decir, yo creo que se hizo con toda la intención, porque este mundo está lleno de fantasmas. Entonces teníamos un Comecoco, bom, bom, bom, que se zampaba a los fantasmas, le ponían su frutica ahí para comérsela, que le daban sus bonus. Era un juego vertiginoso, divertido, dinámico, entretenido, maravilloso, sus túneles, sus puntos, cuando te toca comer los fantasmas, cuando huyes. Y si comes pastillitas así más grandes, te dan super fuerza. Para mí es un imprescindible en un museo. Yo lo hubiera puesto más arriba del 9, pero yo dije que no iba a votar. Aquí en Confesiones del Seguidor tenemos a un super mega macro fan de Pac-Man, que es nuestro señor director. Oh yeah. Pablo, ¿qué tienes que decir sobre este juego? Pues nada, que este juego es icónico. Este juego también ha ayudado a establecer a los videojuegos como negocio, como arte, como a meterlo dentro de la cultura popular. Es un juego que a lo largo de los años pues no ha evolucionado mucho, aunque sí ha tenido renovaciones jugables interesantes como el Championship Edition, que ha sido una maravilla, pero es un juego que no se ha pasado de moda. No, para nada. No se ha pasado de moda. El Championship, cuando lo cogí, no pude parar de jugarlo hasta que me lo terminé por completo y me saqué todos los trofeos. Decir que bueno, es un icono de Namco. En fin, a mí esta bolita amarilla me vuelve loco, me encanta. Tengo 1000 camisetas. También es una máquina de fabricar dinero, de sacar objetitos de merchandising. Que después de una temporada en la que no lo han explotado tanto como deberían, por fin está volviendo también un poco a tener sus llaveros, sus tazas, sus camisetas, y sobre todo, pues se están intentando explorar fórmulas. Pac-Man yo lo veo como el Superman de los videojuegos. Superman es un ser que lleva conviviendo con nosotros desde que hemos nacido prácticamente, y al que pocas vueltas se le pueden dar. O sea, es que Pac-Man es Pac-Man, y Superman es Superman, un tío superpoderoso. Y la historia, el gran desafío, y es parte de lo que me hechiza a mí de ese personaje, es cómo seguir manteniendo el interés por algo que es lo que es. O sea, es que no va a cambiar. Superman va a seguir siendo Superman, sí, pero... y Pac-Man va a seguir siendo media pizza amarilla que se come fantasmas. Sí, pero mira, tanto Pac-Man como el que está en el puesto número 10 son juegos atemporales. Es algo que puedes disfrutarlo en cualquier momento y en un ratico. Te echas un rato y es como tú dices. Perdón. No, sigue tú. Nada, me queda en blanco. Es eso, fantasma del Pac-Man. Icónico. Icónico. Bueno, puesto número 8. El puesto número 8 tenemos a... Vamos a decírselo a Mr. Coin-Op, Street Fighter 2. Madre mía, eso sí que sí. Eso... déjame 5 duros que me los pulo aquí en un momento. ¿De esto qué quiere decir? Pues historia de los videojuegos hecha en realidad en el 92 o en el 93, en el 92. Uh-huh. Así que, hombre, lo veo perfecto. Eso es otro de estos juegos que ha creado escuela, y aún a día de hoy pues lo puedes jugar y perfectamente se siente bastante fresco dentro de que los gráficos, pues claro, o sea, hay... Las animaciones las ves ahora y no es como lo veías antes, que veías como una película animada. Pero en cuanto a jugabilidad y todo lo importante para un videojuego, a día de hoy aún está ahí. Yo creo que los Street Fighters marcaron un antes y un a después. Partir del 2. A partir del 2. Sí, sí, sí. Juego, yo recuerdo la 2. Primera vez que lo vi en una recreativa que me quedé hipnotizado diciendo, sí, ¿qué juego es este? ¿Qué luchas son estas? ¿Qué personaje tan gigantesco estoy viendo? ¿Qué animación? ¿Por qué hay un luchador de sumo luchando con una tía aquí en unos baños japoneses? La primera vez que vi Street Fighter fue impresionante. Es uno de esos juegos que también, de esas veces que cuando salió en consola, en Super Nintendo, la primera versión, que era la posibilidad de tener una recreativa en tu casa Ya no estoy hablando pasando por la Neo Geo ni o nada. Se ponía en la caja. ¿Eh? O se ponía en la caja. Luego, pero telita. Pero vaya, vaya, vaya. Vaya juegazo. Aparte, hoy, además, hoy en día, cuando tú vas a los torneos, los es que tú ves la ambientación que crea y ¡guau! Y cómo disfruta la gente. Aparte, luego, la trascendencia que ha tenido increíble. En los juegos de lucha. Uh-huh. Los juegos de, el género de la lucha no hubiese sido lo mismo sin Street Fighter 2. Ya estaba Street Fighter 1 antes, que era lo que había de juegos de lucha antes, y nada que ver, o sea, nada que ver con el 2, que es el que creó hoy las bases de los juegos de lucha buenos, buenos. Correcto. Entonces, pues, totalmente de acuerdo. Buah, tremendo, Street Fighter. Bueno, vamos a ver qué tenemos ahora. Otro iconito, que posiblemente de la época de Pedro. A ver... Tenemos en el número 7, Space Invaders. ¡Oh, my God! ¡Qué juegazo! ¿Quién no ha entrado en un salón de recreativas y ha visto el matamarciano más famoso del mundo? A mí, a nivel personal, es otro juego atemporal. Que echas un ratico, te matas tu marciano, vas pasando de naves... Y tanto el original como las evoluciones que ha habido después, a mí me han encantado. Yo, las evoluciones. El original... Pero el original siempre ha sido un juegazo tremendo. La Tierra invadida y había que neutralizar a cuatro tipos de marcianos diferentes. Cuatro tipos de marcianos que también han sido iconos del mundo de los videojuegos. Correcto. Solo hay que acudir a mi ducha para ver esa cortina maravillosa... De Space Invaders. En la que mi ducha está siendo invadida por cuatro tipos de marcianos preciosos. Cuidado que van a por los cojones. Pues vaya, menos mal que estoy yo ahí para dispararle. Menos mal que tiene la polla que Alefazo limpio se los carga. Hombre, Alefazo... Yo sí, Alefazo mejor. Recomiendo claro. el Space Invaders, una versión que sacaron, es no sé qué, 95. Que es para recreativa. No sé exactamente quién, no sé si Jaleco yo, o así. Yo recomiendo Space Invaders Extreme, que es la revisión más... acertada. Ah, bueno, sí, luego la Extreme. A mí me han gustado todas las que han sacado. Space Invaders Extreme es como el Pac-Man Championship Edition. Sí. Una revisión acertada, respetuosa con la iconografía, pero acelerada un poquito y... estéticamente, bueno, elegante. Maravillosa, correcto. Maravillosa. Puesto número 6. A ver, tenemos a nuestro amigo azulito Sonic the Hedgehog. Hedgehog. Dios mío, Hedgehog. ¿Quién coño ha pronunciado eso alguna vez? El erizo, el erizo. El Equidna. Puerco Spin. Porque Spin. Sí. Qué puerco que era, ¿no? Hijo puta. Cuéntanos. Pues yo a mí siempre me gustó más por la estética del juego que por el juego en sí. A mí me sorprendió la velocidad en su día. Sonic es uno de esos juegos que yo siempre... Es de esos juegos que recuerdas la primera vez que lo has visto. Sí. Es que marea, ¿eh? La primera vez... Era un crío que estaba en el Corte Inglés y de esas veces sorprendentes que estaban las consolas empezando, estaban en la sección de juguetería y nadie estaba tocando la consola y acababa de salir Sonic. Las consolas no eran lo que eran ahora, no había revistas todavía, no estaba la hobby consola siquiera. Precisamente, creo, en el primer número de hobby consola comentaban el Sonic, estaba a punto de salir y estaba a punto de producirse ese cambio, ¿no? Pero madre mía, ahí estaba Sonic, lo probé y dije, esto no es como Mario, esto va rápido, este personaje va rápido, hostia, cómo corre, y qué gráficos más chulos. Está muy chulo el juego. El primer escenario de Sonic, los primeros anillos, los primeros loopings, es una cosa inolvidable. Y más o menos ya se han encargado de mantenerlo en la mayoría de Sonic que han sacado ese espíritu. Lástima que, bueno, luego ha tenido las encarnaciones que ha tenido, pero el primer Sonic y luego la trilogía original de Sonic. Estoy acordando de Sonic 2, hombre, loco. Sonic and Knuckles, eran grandes juegos. Todo lo que salió en Mega Drive... Sonic, desde luego, es un icono de los videojuegos y Sonic 1 es un juego que se merece su hueco dentro del Hall of Fame de los videojuegos. Puesto número 5, me lo reservo. Una maravilla de Nintendo 64, una de las grandes obras maestras de la historia del videojuego, posiblemente de mis 5 juegos favoritos de todos los tiempos. Uno de esos juegos que cuando lo estás jugando... te das cuenta que estás jugando algo especial, que afortunadamente la gente que tenga una Nintendo 3DS lo va a poder revivir ahora, en, además en español. ¿Me estás hablando del WarioWare? ¡No! Zelda Ocarina of Time. Una preciosidad estética, un juego maravilloso. Era la optimización de recursos de la Nintendo 64 y es de algún modo el paradigma de lo que es Zelda. Una serie de mazmorras que tienes que ir resolviendo, cogiendo nuevos objetos y tal, pero en un mundo bastante más abierto del que habíamos podido disfrutar, por ejemplo, en Super Nintendo, que sí podías hacer tus misiones, podías perderte, pero aquí había una serie de cosas intrincadas dentro del juego, pequeños guiños, cosas que luego, interacciones con personajes que más adelante en la historia tenían repercusión después. Además, la implementación del Rumble Pack. Resulta que es que en Nintendo 64 no había vibración de serie en el mando. Y luego sacaron el Rumble Pack, que era un cacharrito que tú enchufabas en la parte de atrás del mando con pila, que además daba una de las mejores vibraciones que ha tenido un mando en los videojuegos. Una vibración súper acertada. Te hacía sentir... Había zonas, precisamente, cuando empiezas a coger las bombas, el objeto de las bombas para pasarte diferentes fases de la aventura, en la que la vibración está genial. Y ¿era un solo motor o...? ¿Eh? ¿Era un motor o dos? Como en Play. No recuerdo. Pero sé que la sensación, incluso en juegos de lucha libre, era genial. Pero bueno, en este juego era sensacional porque todo estaba pensado para sacarle partido a eso. Tú ibas con Epona, con tu caballito por ahí circulando por el mundo, y notabas el trote del caballo. Notabas cómo se iba ahí haciendo... ¿Ahí ya bebía cerveza? ¿O qué? No. Ah, bueno. Entonces, continúa. Que si bebía yo, sí. Sí. Y tenía resaca. Bueno, era un juego tremendo, en el que podías ver cómo llegaba la noche, cómo iba amaneciendo, podías ver esos cambios mientras que tú ibas con tu caballo. A veces podías ir andando, otras veces lo podías llamar. Luego, precisamente, también podías utilizar la ocarina. La ocarina con la que podías componer canciones de 8 notas que producían diferentes efectos mágicos, ¿no? Y hay veces, y eso es increíble, en las que uno se podía poner a probar canciones simplemente sin saberte los códigos ni nada. De estas sencillas, de venga, ahora hago... Le doy a izquierda, arriba, izquierda, arriba, izquierda, arriba, izquierda, arriba, 8 notas. Y conseguía algo. Y dice, coño, pero si yo no me sé el código y estoy haciendo algo. He conseguido un efecto. Y era una magia la de ese juego que estoy deseando ver qué repercusión tiene ahora en la gente que lo juegue ahora que nunca lo haya tocado. Ver si eso se mantiene. Pero en su día, esto fue un juego único y dentro de su tiempo es de los mejores juegos que ha habido nunca. En fin, Zelda Ocarina of Time, un acierto. Estaba en el puesto número... En el 5. Pues ahora sí que entramos en el top 4 y madre mía, qué juegazo nos quedan por delante. En el número 4... Estos son muy hardcore. Tenemos nada más y nada menos que... ¿Final Fantasy cuál? ¡7! Hombre, ¿cuál va a ser el 7? Bueno, a veces la gente te da sorpresas, ¿eh? Cuidado. Pues... ¡Que no sea el 13! Pues el 7. Los que habéis jugado sabéis por qué. Porque yo no me lo he terminado. Así que, es lo que te digo. Yo creo que plantó la base del RPG. Sí, Roleplay Gaming. Bueno... Fue el que realmente despuntó. Sí, el... El que despuntó, porque más o menos, según yo lo que he ido viendo, no los he jugado los de antes, pero un poco ese por turnos, un poco y tal, ya estaba en los anteriores, ¿no? Uh-huh. Pero este fue el que lo llevó ahí al 3D y despuntó ahí con una superproducción impresionante, 4 discos, 4 CDs, ahí con sus vídeos, con sus cosas. Yo me lo llegué casi al final, porque se me borró la partida, y esto lo jodido es que, hostia, lo tengo que volver al principio. ¡Qué putada, tío! Dios. Yo no lo he jugado. Pues es de estos juegos que... es como una película, una serie de televisión que como la historia te engancha, pues quieres seguir un poquito más. Avanzando y viendo qué pasa. Lo malo que... Pues, y lo bueno, es que es muy largo. Entonces, pues bien. Pero si te enganchas, te lo pasas muy bien durante mucho tiempo. Sí, sí. Pero si te borra la partida, pues... ¡No, qué putada! Las copias de seguridad. Este juego ayudó a sentar la PlayStation 1 como una máquina como no tenía rival en la época. Ya te digo, porque este iba a ir para Nintendo 64. Tenía unas cinemáticas espectaculares y unos valores de producción que nunca se habían visto en un juego de rol japonés. El juego, el género en sí estaba sentado. Y Final Fantasy VI es un juegazo, considerado uno de los mejores de la saga, si no el mejor. Pero sin embargo no tenía los valores de producción extremos que tenía este juego. Los vídeos y sobre todo un mundo pues muy complejo. Además lleno de recovecos, de esquinas, de secretos. Tú el juego te lo podías pasar y te podías pasar tus 50 horas de partida tranquilamente. Pero había rascado poquísimo. Hay gente que le ha dedicado a esto más de 150 horas en conseguir todas las materias, todos los secretos. ¡Joder! Locura. Y no había logros de por medio ni historia. O sea, era por el placer de llegar más allá en un mundo pues complejo. Y en un mundo lleno de secretos. En una época en la que internet no te ofrecía las claves de todo. En el que las guías de la revista no podían cubrir la complejidad que implicaba esto. Y en el que la gente simplemente se montaba por ahí a darse una vuelta a buscar secretos dentro de lo que es el mundo del juego. Hay gente como Rubillo de nuestro foro o Claude FRN que bueno, pues han sido grandes fanáticos de esto y es el juego que la gente está deseando ver un remake. De hecho, siempre escucha en rumores de E3 o en futuros anuncios, ¿cuándo llegará el remake de Final Fantasy VII? Es un juego muy querido y verdaderamente pues otro de esos iconos. Más por lo que, por todo lo que implica, por todo lo que implicó que por el juego en sí. Que luego técnicamente, a ver, las CG estaban muy bien, pero lo que eran los gráficos dentro del juego pues no eran para tanto. Hombre, tenía cosillas impresionantes, las magias y todo eso, los combates son sobre todo, eran, o sea, todos los efectos cuando hacía invocaciones eran, ¿no? Uh-huh. Eso estaba de puta madre. Luego ya, dentro del juego, de estos juegos que, como el Resident Evil 1, que se notaba lo que era 3D, lo que no, o sea, era... Pero bueno, como eran graciosillos, lo bueno es que te metían dentro del juego. Uh-huh. Así que por esa parte cumplían perfectamente. Bueno, vamos a ver qué tenemos en el puesto número 3. Estamos ya en el top 3. Hostia, en el top 3. Nada más que para hostia. Yo creo que le vamos a dejar a Salva, ¿no? Este fui en yo. El top 3. A la tienda de videojuegos a comprarme la versión especial ahí, como un cabrón. Tenemos el Metal Gear Solid. Ahí está, ese. Pues sí, yo. Mira que nunca había probado un Metal Gear cuando salió este. Pero de verlo en la revista así y la de jugar a la demo que darían con PlayStation, la revista oficial, ¿no? El uh-huh. PlayStation Magazine. Pues dije, joder, van a sacar una edición especial con su camisetita y su CD tal, esto hay que ir a por ella. Y fui y vamos, me encontré con un pedazo de juegaco impresionante. Encima, doblado de puta madre al español. ¿Eh? Esto es también, junto con Final Fantasy, es de esos títulos que hicieron... Que la PlayStation que Sony forjase la leyenda de gran máquina. Si tengo que ser muy sincero, o sea, este juego es increíble por el juego en sí. Por todo, pero en cuanto a jugabilidad, el modo de jugar nunca me ha matado en sí, ¿no? Tiene cosas muy que lo hacen muy, muy llamativo. A ver, una narrativa y una historia. Eso es impresionante. Esquema y dinámica dentro del juego, de la propia jugabilidad, que no se habían visto. Pequeños guiños, pequeños detalles que hacen avanzar la historia, realmente sorprendente. Sí, eso sí. Que luego Metal Gear Solid 2, 3, 4 no han hecho sino ampliar. Luego, unos valores de producción buenísimos. La mano de Hideo Kojima, ahí detrás, cogiendo una franquicia de los 80... que estaba muy bien, ¿vale? Pero renovándola y dándole un enfoque totalmente nuevo y cogiendo el género de la acción y dándole una vuelta de tuerca hasta el punto de crear un subgénero, el subgénero de la infiltración y el espionaje, en una época en la que lo acostumbrado era juegos salvajes en los que tú ibas pegando tiros, embistiendo, y lo cierto, aunque había aparecido en diversos videojuegos el tema del sigilo, o sea, hasta ahora no se había visto de una forma tan, tan bien definida, tan bien plasmada dentro de las dinámicas de juego, y hasta el punto de crear escuela. Okay, bueno, lo sorprendente de este juego es que era más de esconderte que de pegar tiros. O sea, porque aquí, en cuanto te descubren un poco, ya la cosa se ponía muy chunga. Tenías que huir como un cabrón y tal. Y eso, lo único que... Claro, su esquema era a base... O sea, como la vista cenital no te daba para poder jugar... O sea, como el Splinter Cell, por ejemplo, que ese sí era de... que salió un poquito después, creo. No salió un... Y un poco, pues... Ese era como... Al calor de la de nueva eso. Moda de juegos de espionaje que se había creado en torno a esto. Digamos que ese ya hizo lo que es el espionaje en sí, más realista, y este un poco más como más arcade, más... Sí, luego también hay que decir cosas muy importantes de este juego, como es el hecho de la estética. Y la estética... Los colores grises, los tonos grisáceos, azulados, blanquecinos, y sobre todo también el tema de cómo plasmaba los enemigos, el estado anímico o de alerta de los enemigos. O sea, la típica exclamación del Metal Gear... De, ¿qué pasa aquí? Aquí hay alguien. ¡Pum! Y enseguida todo muy bien reflejado con colores y era muy sorprendente. Luego también decir que en cada uno de estos juegos y en la saga había unos personajes también muy definidos que aun dentro de sus patrones típicos de soy un malo, patatín patatán, pero que se preocupaban de contarte su historia. Sí, no, sí. Dentro de que la historia es como... jungla de cristal o estar así de acción, los personajes tienen tanta personalidad que es que quieres saber más. Pero todo lo que se hace no era necesario para lo que es el juego en sí. No era necesario. No es necesario, pero simplemente Kojima ahí quiso ofrecer eso. Y está de puta madre. Quiso ponerlo encima de la mesa y yo creo que es una de las cosas, que el hecho de que los personajes tengan esa personalidad, estén tan bien definidos, es una de las cosas que han hecho que la saga... sea tan querida. Yo juego más por los personajes en sí que por la jugabilidad. Siempre está el típico que te dice, me he comprado este muñeco de no sé qué. Que quien sea ajeno a la saga va a decir, bueno, pues de puta madre, te has comprado un muñeco de Metal Gear. Pero, sin embargo, la gente que lo ha jugado dice, hostia, te has comprado este muñeco, qué guapísimo, no sé qué. Porque están preocupados por ese personaje. Entonces, es curiosísimo. En fin. Metal Gear tiene aquí su puesto ganado y lógicamente tenía que estar en un top 10, tenía que estar. Bueno, y nos quedan los dos más importantes. ¿Me dejáis que presente el número 2? Bueno, el hecho de que lo presentes tú me resulta paradójico, pero... Pues sí. Para mí el único que está aquí inmerecidamente y que no debería estar en el 2, aunque lo esté, pero es los gustos de nuestros confesores que son más que respetables... Igual que podría ser discutible en mi opinión, el único juego mierdero que no se merece estar aquí es el número 2, que es The Secrets of Monkey Island. Madre mía. Bueno, creo madre que mía. Eso lo están diciendo. ¡La aventura gráfica más chula! ¡Qué frase más legendaria! ¡Dame un mono! Que ¡no me gusta! Lo estás diciendo desde el desconocimiento. Desconocimiento, de empezar un eso juego... Eso es como el que dice... Estar... Sí, estoy de acuerdo. Eso es como el que dice... Casablanca es una mierda porque es en blanco y negro. No, tío, Casablanca es una obra maestra. Ahora mismo es que de verdad pienso que te falta perspectiva para entender ese juego. No, pero bueno, que ha sido una intro con mi característica. Esta es vuestra opinión que también cuenta. Por bueno. Algo está en el número 2 y está. Bueno, este juego es quizá el punto culminante del sistema de Scum, de aventuras gráficas. Una de las obras maestras de LucasArts. Que bueno, es heredero un poco pues de juegos como Marian Mansion, como Indiana Jones y la Última Cruzada, Loom, y justo inmediatamente después llegó Monkey Island. Una historia que no estaba basada en ninguna franquicia ni nada de eso, y que te contaba la historia de un joven que quería ser pirata. Para ser pirata tenía que superar tres grandes pruebas, y básicamente así empieza la aventura. Entonces, Guybrush Threepwood... un chico poco carismático para el resto del mundo, pero sin embargo con el que nosotros nos sentíamos muy identificados y muy implicados, porque él quería ser pirata y nosotros también. Y las cosas, es que las pruebas que te ponían para ser pirata eran de lo más surrealistas. ¿Eres pirata, Pablo? Pues soy pirata, si soy pirata, Y si tengo algo de pirata dentro de mí es porque me pasé este juego, me pasé la segunda parte, me pasé la tercera parte, me pasé la cuarta parte. Así que sí, soy pirata y soy algo más que cola y pegamento. Ahí está. Este juego es muy grande. Visualmente era muy estimulante. También tenía una narrativa muy basada, muy apoyada en el humor, en diálogos muy chispeantes, incluso cosas tan habituales de los piratas como la típica pelea de espadas, estaban apoyadas en diálogo. Y por ejemplo, tú, para ser pirata, una de las tres pruebas era vencer al maestro de la espada, al Sword Master. Y antes de estar calificado para vencer al Sword Master, tenías que vencer a una serie de piratas y eso. Pero, ¿cómo se resuelven las luchas en la isla de Melee? Pues básicamente dándole a la sin hueso mientras que estás peleando. Entonces, el enemigo te decía una frase y tú de algún modo tenías que despistarlo metiéndole un corte. Y eso era una de las pruebas. Ir haciéndote una colección de respuestas y de preguntas para dejar a los piratas descolocados. Y luego batir al Sword Master. Tenías que encontrar un gran tesoro, tenías que viajar a la isla de los monos. Y era un juego plagado de detalles, de sorpresas, en el que, pues bueno, ese chico sin mucho carisma, Guybrush Threepwood, pues al final consigue ser un pirata. No es ningún spoiler, es simplemente historia de los videojuegos y uno de los mejores juegos que he jugado yo en mi vida. Y se merece un puesto, yo no sé si en el puesto 2 o en el 1, pero desde luego en esta lista no desmerece. Y toda la gente que lo ha votado, pues tiene mi respeto. No, y los míos también, ¿eh? Es más que respetable, yo doy mi opinión, que decir, para gustos colores. Decir que quizás las revisiones que han salido, pues bueno, pues han sido... Ah, que quizás no. Le ha faltado carisma. Ah, que no soy el único que lo critica. No, no, no. A ver, yo a las revisiones... el juego original es una obra maestra, pero las revisiones, en verdad, quizás que adolecen un poquito de... quizás una interfaz pues no bien planteada, o que simplemente tú te sientas y son otros tiempos. Pero el juego sigue siendo maravilloso. Y sobre todo, es de esas cosas que si lo has vivido en su época, como un Sonic la primera vez que lo has visto, un Monkey Island la primera vez que lo has puesto, se te queda grabado. Y bueno, si es que hay la bestia terrorífica que le corta las manos al pirata ese con las manos de gancho, que luego se ve que no era tan amenazadora. O sea, ese juego tiene momentos maravillosos. Y bueno. Bueno, si os parece... Te hace de reír. Mucho. Te hace de reír. Mucho, vale, mucho. Vale. Y de llorar. Qué fuerte lo vuestro. Muy a cortar llorar las de penas. Risa también. Caliche, piraña, asesino. Hostias. La fórmula del Grog. Me voy a hacer pirata. Hasta, la adiós. Fórmula del Grog. Bueno, hacemos redoble, preparamos el número uno, aquí falta un básico, un imprescindible, algo que es más que historia en el mundo de los videojuegos. Por favor, ¿quién está en el número uno de imprescindibles en nuestro museo de videojuegos? Yo creo que de aquí es al que menos le gusta el juego este. A ver, yo recuerdo... Este juego me lo he pasado hasta el final. A ver, yo recuerdo en mi infancia pegarme cabezazos contra ladrillos... setas que todavía no eran de las mágicas, que luego descubrí lo que era eso. Para mí fue el plataformeo mágico universal, lo más grande de lo más grande, para no ser muy extremista, que he visto en los videojuegos. ¿Cuál es el número uno, Pablo? Mira, yo lo voy a decir yo, que fíjate si me ha durado todavía la esencia de este juego, que hoy mismo le he estado metiendo cabezazo a una seta. Y vamos, casi no, metiéndole lengüetazo. Del ladrillo tiene que salir la seta, pero bueno, la seta no tiene que dar cabezazo. Venga. Es al revés. Super Mario World. De Super Nintendo. Título de lanzamiento de la Super Nintendo, que iba incluido en el pack cuando compraban la consola. Nosotros lo votamos aquí, cuando fue el 25 aniversario de Mario, como el mejor título de Super Mario, por encima de Nintendo, del Super Mario 64. Este juego es paradigma de los juegos en dos dimensiones. Un juego muy complejo. Yo, vamos, recuerdo que me lo pasé. Eran 96 mundos, pero luego había un mundo secreto. Y dentro de ese mundo secreto había otro mundo secreto. Y bueno, hasta donde yo sé, yo pude sacar 98 mundos. Ahí con su respectivos secretos y tal. Y era un juego maravilloso porque además, al contrario que juegos lineales, ampliaba un poco la forma de lineales como el Super Mario 1, ampliaba la fórmula de Super Mario Bros. 3, solo que pues en un mundo muchísimo más amplio. Entonces tú ibas con un mapita moviéndote y había niveles más fáciles, más difíciles, con diferentes ambientaciones. Había incluso un mundo secreto donde podías coleccionar una serie de estrellas y tal. Además te metían el personaje de Yoshi, que nunca antes lo habíamos visto en un videojuego de Mario. Y sobre todo, pues tenía una animación y un planteamiento visual que no se ha quedado viejo hoy en día. Que verdaderamente, es que tú te coges este juego y te lo puedes jugar como el primer día. Muy, muy chulo. A mí me siguen enamorando este tipo de juego, especialmente. Y de hecho, New Super Mario Bros. Retoma un poco el espíritu ese. Me gustaría destacar que dentro de todos los juegos votados, los Super Mario son de los más votados. Hay muchísimos en la lista, que hay hasta 138 juegos votados. Los Super Mario, si fuera por sagas de juego, estarían arriba, arriba, arriba, arriba. No vamos a hacer ahora más metafísica con respecto a esto. Decir que la persona que acaba de pasar reivindica Motor Storm como un título a tener en cuenta. Pero Pedro, que ha estado un poco recopilando estos datos, nos puede ofrecer también alguna conclusión más, ¿no? Ah, ¿sí? ¿Tú crees? Pues yo creo que sí. A ver, ¿qué más hemos encontrado por aquí? A ver, yo he encontrado, aparte de haber una gran diversidad y que ha habido lo que es una final muy ajustada, sobre todo entre los tres primeros, que ha estado la cosa muy justa, ha habido grandes sagas como son, hemos dicho, los Super Mario. Castlevania es muy querida. Castlevania es muy querida también. Ha habido muchos juegos nuevos, es decir, me he visto grandes juegos como Tetoneta, me he visto Alan Wake, que me ha sorprendido que estuviera en un museo, me he visto los Bioshocks, es decir, hay de todo un poco. Una cosa, otra de las sagas a destacar han sido los GTAs. GTAs hay un montón de ellos. Y luego se han votado los Silent Hills, el 1, el 2, sí. Ha habido el Shenmue, que no sé cuál es, el 1, el 2... Pregúntale a Cholu, uno de nuestros foreros, que tiene el avatar del río. El río sabe. Tenemos los Uncharted, tenemos los Castlevania... Tenemos a Zork, la aventura conversacional legendaria, uh-huh, que tenemos como un bonus en Call of Duty Black Ops. Tenemos juegos de fútbol que, fíjate, hay FIFA, hay PC World, tenemos... No sé si lo han escrito mal, pero es Modern Warfare 2, en vez de Warfare. Será Warfare 2. Y nada, los Mega Man. Los Mario Galaxy, ahí están, como hemos Mario, dicho. Mario es muchísimo. La Abadía del Crimen, un clasicazo español, votado por Stuzo Cup. ¿Halo? Tenemos los God of War, también el primero, sobre todo el primero. Final Fantasy también hay bastante. Diablo, el 1, el 2. Diablo, un titulazo histórico maravilloso que también ha servido para crear casi un género. El Doom, ese sí que tiene que estar ahí. Y fijaros que también han metido descargables, como es el Braid, lo han destacado como para estar en un museo. Uh-huh. Y nada, la verdad es que las sagas de los Mass Effect están ahí, que tienen muchos fans. Heavy Rain, que es muy actual, también ha estado ahí. Lemmings, Half-Life, es uno de esos títulos que han faltado incluso en el top 10. No ha tenido votos suficientes para llegar al top 10, pero desde luego es de esos juegos que tendrían que estar en un museo, porque también es de esos juegos que han trascendido un poco todo. No han tenido esa ruptura en la cultura popular, pero sin embargo, dentro de lo que es la industria, se han creado escuelas. Y bueno, vamos a terminar esta lista dándole las gracias a una serie de personas que han participado: a Jaido80, a Cookie, a Ultron13, a Cholu, a Arzan, a El Silas, Darkseid, Efling, ClaudeFRN, DSDCrack, a Victoriño, a PableraSSC, al Señor Rosa, a Puchotti, a Fangideo, al Chicho, a Sharing, a Maiden y a StuzoCat. que han aportado un poco, que han ayudado a confeccionar esta lista. Estas han sido vuestras votaciones y bueno. Y solo podemos daros las gracias por darnos esta gran lista de juegos para poner en un museo. Bueno, ahora que estamos hablando de gente que nos sigue y de participación popular y tal, creo que es un buen momento para deciros que en el programa número 50 vamos a sortear, vamos a hacer un sorteo muy especial. Así bueno, es. El sorteo muy especial va a ser una camiseta de confesiones de un jugador. Sí, sí, pero más que un sorteo, es un concurso, hay que jugar primero. Bueno, bueno. Lo que vamos a hacer, a ver. Nosotros estamos dispuestos a regalaros una camiseta de confesiones de un jugador. Firmada por todos nosotros. Y sí, no solo eso. Y incluyendo un dibujito de Salva Spin. Sí, señor. Dentro de esa camiseta preciosa. No va a ser para que os la pongáis, va a ser un recuerdo. Sí, conmemorando el programa número 50 de confesiones. Oye, que la podéis poner, ¿eh? Pero si se lava... Pero si se lava mucho la firma, puede que se vaya. Bueno, la cosa es que queremos... Pues eso, no, a nosotros la simbología del 25, del 50, nos ha gustado mucho. Ya sabéis que al 25 nos costó un poquito de llegar. Entonces, pues, queremos celebrarlo, que vamos a hacer 50 programas. Y una de las actividades que queremos proponeros es esta... Que tengáis la posibilidad de ganar esta camiseta que vamos a sortear en directo en el programa. Pero claro, ¿cómo ganáis vuestra participación ahí? Con sudor, sangre y lágrimas. Pues verdaderamente no hay que sudar mucho. Es tan fácil como meterse en iTunes o en iVoox y dejar una reseña del programa. Puede ser positiva o negativa. Hay que escribir. Hay que escribir y decir vuestras sensaciones. Las sensaciones que os produce escuchar confesiones de un jugador. La gente que esté en iTunes... Jenny Box, pues entran automáticamente en una bolsita donde echaremos los nombres y haremos el sorteo en directo. Entonces, bueno, que sepáis que los que ya habéis escrito reseñas anteriormente... Ya cuenta. Ya cuenta. Y luego también deciros que tenéis la posibilidad de participar dos veces o incluso tres, porque si la ponéis en iTunes, pero no tenéis, no habéis puesto nunca una reseña de Confesiones de un Jugador Unplugged, que es el programa que hacen nuestros oyentes, que hacéis vosotros, pues también vais a entrar con otra participación. Si os metéis en iVoox y escribís otra reseña, también vais a tener otra participación. Entonces, bueno, pues si queréis ganar esto... Son muchas posibilidades. Oye, y yo lo subo aquí a expensas de Salva. Decir que para el segundo y tercer puesto... Les vamos a mandar también un dibujico tuyo a elegir del personaje que les apetezca. Vale. Oye. Pero Super Mario no dibuja. Super Mario no dibuja. Vale. Pero lo que sí que vamos a hacer para el segundo puesto y tercer puesto, no van a poder elegir. No. Porque va a ser ese personaje que va a dibujar Salva Spin a partir de ahora. Ese personaje tan molón que, oye. Vamos a despedirnos y os enteráis de cuál es. Bueno, llegamos al final del programa número 45. Nos faltan 5 para el 50 y 7 para... cumplir un año, ya nos van a salir los dientes, la polla ya se nos ponía tiesa hace tiempo y nos corríamos y tal, pero ya para que salga los dientes y pasemos esa barrera. Te pido que pares. Vale, paro. Pero antes de despedirnos, como siempre, os vamos a recordar que tenéis vuestro foro, que es vuestro, en www.confesionesdeunjugador.es. Salva, tenemos Facebook. Facebook, se llama Confesiones de un Jugador y ahí está. Y tenemos Twitter, que se llama Confesiones de el número 1 J. Toma ya, joder. Sí, también deciros que nos podéis encontrar en iTunes, en iVoox y lo que hemos dicho, que podéis participar en el concurso este si queréis ganar una camiseta de Confesiones de un Jugador muy especial, que verdaderamente vaya a ser la única persona en el mundo que la van a tener. Sí, porque ni nosotros tenemos esa camiseta. La camiseta firmada. Por todos los miembros. Y con el dibujo del señor Salva Spin. Como siempre... Los que estén en el segundo puesto van a tener un dibujo de un personaje de Marvel Comics que dentro de poco va a tener la suerte de ser dibujado por Salva Spin. Salva. Pues sí, aquí va la primicia, supongo, lo que cabe. Pues sí, de hace unas cuantas semanas he empezado a dibujar un arco argumental de un personaje que ha salido de nuevas en este último Marvel contra Capcom 3, que hace el Moonwalker de forma molona y se llama Wade Wilson. Y su alias es Masacre. Deadpool. Madre mía, la gente que esté escuchando esto sabe algo, o sea, ni el mayor fan de Masacre lo sabe. Y lo sabéis vosotros. O Te sea, cagan, lorito. dentro de poco vamos a hacer Marvel Insiders. Wow. Pues nada, decir que nosotros estamos aquí por y para vosotros. Daros las gracias de nuevo por estar allí, por haber participado en confeccionar la lista de los juegos que deben estar en un museo. Por haber llegado hasta el final del programa Si y alguno ha llegado. esperamos que lo hayáis pasado bien. Decir que también nos gusta mucho que luego paséis por el foro, por www.confesionesdeunjugador.es, Y que nos pongáis a parir. que pongáis comentarios sobre el programa, sobre qué os ha gustado, qué no os ha gustado, si ha habido alguna metedura de pata, si ha habido algo que os ha resultado útil. O simplemente comentar la temática del programa y expandirla. Ok, bueno, pues nada, pues hasta la siguiente semana. Hasta la semana que viene, confesores. Venga, pasarlo muy bien. Chosen right.